Esto no funciona, ¿no? Esto no entiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucha? Yo te escucho. Te voy a escuchar. ¿Cómo se sujeta aquí? Así, con la mano. Bueno, buenas tardes. Como sabéis, lo que va a empezar ahora es la presentación del libro de Pedro García Olivo, ¿no? Del irresponsable. Es más o menos el orden que va a llevar esto. Es que yo, como parte del colectivo que edita la edición del libro, pues voy a hablar un poquito, voy a presentar un poquito el proyecto editorial. Después un compañero del Ateneo, el Libertario, va a introducir un poco la cuestión de la pedagogía y la antipedagogía, que es lo que trata, ¿no? De lo que trata el acto, la charla, y después ya Pedro pues presentará el libro y bueno, hablará en líneas generales de su planteamiento. Yo no voy a extender mucho, voy a ser muy breve, ¿no? Brudog, que es el nombre de la editorial que ha realizado el irresponsable, es un proyecto que empezó hace un año aproximadamente. La idea empezó hace casi un año, aunque el libro, el primer libro, es precisamente el de Pedro, no salió hasta finales de agosto, creo recordar. Hubo un proceso, bueno, tengo que decir que es un proyecto que componemos cuatro personas dispersas por el Estado, que nos conocemos de antes, que tenemos otros proyectos como distribuidora, contra información, etc. Y que, bueno, también están involucrados, estamos involucrados en otras historias, que consideramos que era necesario aportar un poquito a la cuestión de la edición desde un punto de vista, digamos, serio, con una serie de líneas de trabajo bien definidas. Esas líneas, que fue un poco lo que se decidió en esos meses de debate, por no extenderme, simplemente están muy claras, ¿no? Se pueden englobar bajo dos clichés, ¿no? Anticapitalista y antiautoritario libertario. Y eso quiere decir que no contemplamos colaboración y cooperación con colectivos, editoriales, distribuidoras, etcétera, etcétera, que defiendan otra, o posturas, defiendan posturas que se sacan de eso, ¿no? Otra idea también, por supuesto, es el tema comercial. Es verdad que los libros se venden, pero bueno, el criterio que ahí tenemos es, por supuesto, no hay ánimo de lucro de editorial, cualquier beneficio posible que generase revierte la propia autogestión del proyecto. Y si en caso de que se generase beneficio, pues el dinero se destinaría a cualquier otra historia que tuviera que ver con la lucha libertaria, la lucha anarquista, como se quiera llamar. También apostamos por el bajo precio, cuidando también, digamos, la forma en la presentación de los libros. Eso es importante y, por supuesto, lo que más valoramos es que esos libros tengan algo que decir, que tengan alguna relevancia, que sean interesantes y que aporten algo a un pensamiento anarquista revolucionario que pensamos que está en una fase bastante deficiente, aunque parezca lo contrario. Es decir, aunque haya muchas ediciones, muchos libros, muchos fanzines, aunque sea muy accesible. Pensamos que, comparando con épocas anteriores, la producción teórica, por decirlo así, la capacidad para analizar el sistema de dominio, creo que ha bajado. Bueno, eso también es un punto de vista personal. Brudog significa, tiene tres significados esa palabra, es una cicada de uno de los componentes de la editorial. En principio, Brudog es una palabra francesa que en el siglo XVII significaba panfleto incendiario, libelo que busca el incendio, la ruptura. Hay una acepción del término en griego que aparece en Tucídides, que significa algo así como un barco que se cargaba de aceite y se incendiaba y se arrojaba contra la línea enemiga con la intención de romper esa línea. Y Urulo también significa café con coña, ¿no? En Francia, ¿no? Carajillo. Bueno, las tres acepciones no gustan. No me quiero enrollar mucho. Trabajamos más o menos en dos líneas. La idea, incluso la primera idea de la editorial era reeditar texto. Reeditar libros que consideramos que son importantes, que tienen algo que aportar y que, da igual la época que sea, siglo XIX incluso, que se han perdido, que no son accesibles, que no forman ya parte, o que es difícil de acceder a ellos, que no forman parte, por decirlo así, del patrimonio, que es una palabra fea, patrimonio intelectual, por decirlo así, del movimiento libertario. Entonces, de esta forma, estamos esforzándonos un poco, buscando, y tenemos ya algunos proyectos, algunas ideas en marcha, de recuperar textos. Precisamente el texto de Pedro, que es una reedición más o menos accesible, en la primera edición, que es de las 7 entidades, una editorial de Sevilla que ya no funciona. Pero bueno, vimos interesante reeditarlo porque tampoco se distribuyó demasiado y pensamos que es un texto que tiene cosas que aportar y cosas que decir, y por eso decidimos que fuera incluso nuestra primera edición. Otra línea de trabajo sería editar textos, trabajos que sean actuales, ¿no? No sea simplemente recuperar libros perdidos, sino que, bueno, pues editar cosas que nos parezcan también relevantes. En esa línea también tenemos ya unas ideas más. Quiero decir que no buscamos editar cantidad de libros, eso nos da igual. Miramos mucho más la calidad, las personas que hay detrás de esos textos, de esas palabras, y que tengan algún tipo de relevancia, de aportar debate, etc. Sobre todo la calidad del contenido y la calidad de la forma, es más que editar por editar. Bueno, también distribuimos, por supuesto, los libros, y también algunos de los miembros de editorial tienen distribuidora. Intentamos llegar poco a poco a todos los sitios que podamos. Y nada, simplemente estamos receptivos a cualquier sugerencia, aporte, planteamiento, no sé, cooperación, siempre y cuando se guarden esas líneas que antes he dicho. Ya está, no quiero tampoco hablar. Que quería decir que hay una segunda edición ya de Brulo, que no, el libro de Luis González, un recopilación de texto de Miquel Amorós, que se llama De debajo y desde afuera, que salió a finales de noviembre. Y ya está, voy a dejar al compañero del Ateneo. Yo no quiero ahora mismo. No tengo que hablar del libro. Prefiero que el compañero pues ya introduzca la cuestión. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches a todos y a todas, en nombre del Ateneo de los Júbiles. En este caso me ha tocado a mí hacer la introducción de la charla de hoy. Voy a intentar hacer un esbozo del papel de la educación, tanto en la sociedad como por el movimiento anarquista. Lo primero que tengo que decir es que no es tarea fácil para mí hacer esta presentación de Pedro como autor del responsable, obra cuya reedición ha venido a presentarnos el productor. Y digo que no es tarea fácil por la razón de que quizás irresponsablemente por mi parte todavía no he leído el libro. Tan solo he hojeado su contenido y leído diversas crónicas, entrevistas, reseñas sobre el libro y sobre su autor. Pero su no lectura no ha impedido que haya vivido durante los últimos años más y más debates entre amigas y compañeras sobre algunas de las cuestiones fundamentales que se tratan en el irresponsable. Supongo que todos los que estamos aquí somos conscientes que la educación es un instrumento para crear, moldear, domesticar y adoctrinar educandos. Doy por hecho que entendemos la educación como el principal arma del Estado y del capital para la perpetuación del sistema de dominación, creando súbditos fieles y obedientes. La escuela es el instrumento que, dotado de toda cobertura legal, recluye obligatoriamente a los niños por un periodo prolongado de tiempo, de horas, días, semanas, meses, años, décadas, con el fin de que no puedan escapar a esa fábrica de personas, de mentes y de mentalidades, y ese efecto creador se ha consumado de forma exitosa. Lo que siempre caracterizó a los anarquistas, sobre todo en el pasado siglo, fue la idea de que la educación en manos del pueblo era un vehículo hacia la revolución social. La información que tenemos recogida sobre las primeras tres décadas del siglo XX nos muestra que el movimiento anarquista desarrolló una intensísima labor educativa a todos los niveles y en todos los espectros de la sociedad. Los anarquistas entendieron que el analfabetismo, la ignorancia y la incultura eran las bases sobre las que se asentaba la dominación que las clases terratenientes y eclesiásticas ejercían sobre el pueblo, y combatieron esta situación con todas sus energías, a través de Ateneos Libertarios, escuelas libres, bibliotecas, periódicos, fanzines, grupos de debate y discusión y diferentes colectivos políticos y sindicales, donde la ansia por acceder al saber era igual que la ansia por alcanzar la emancipación a nivel social. Es más, no entendían un cambio sin el otro. Desde entonces el anarquismo siempre ha valorado la educación y concienciación como el único vehículo posible donde puede viajar un cambio de sociedad hacia la jerarquía, realidad social donde la armonía individual y colectiva caminan de la mano, bajo las confortables sandalias del respeto, la libertad y el amor. La anarquía, por ser una idea cargada de amor hacia la libertad y cargada de rebeldía hacia cualquier tipo de imposición, no puede ser la conclusión de un proceso impositivo. Fracasaría y se hundiría por su propia contradicción. El único camino de llegar a la gracia y entender esta como medio y no como fin es a través de un cambio en las conciencias, en el sentir y en el pensar, que quizás sean una misma cosa, y como consecuencia lógica un cambio en la práctica vital y social. Diversas experiencias han explorado este terreno del anarquismo desde la educación infantil, experiencias como la guardería Pequeña Compañera de Madrid o la Escuela Libre de Paideia, en Mérida. Pocas críticas habían resonado desde el mundo ágrata, perdona si me encaja exactamente ahí, Pedro, si así puedo decirlo, hasta que apareció lo responsable, ofreciendo un mazo con el que golpear nuestras conciencias y cuestionar perspectivas ideológicas y proyectos prácticos que, más allá de ser objetivo de debate y cuestionamiento, suele ser un motivo de orgullo para el frágil movimiento anarquista de hoy en día. Empezar a replantearse a la escuela como un lugar de reflexión y reclusión, se mire desde el espectro ideológico que se mire, y la educación como proceso de manipulación consciente, se mire desde el espectro que se mire, era algo que no solíamos discutir antes de que Pedro García Olivo nos ofreciese sus incandescentes experiencias y pensamientos. Ahora mismo me encuentro estudiando magisterio musical, guiado por la idea de poder formarme en la didáctica musical para niños. No me atrae la idea de ser educador. Solo escuchar la palabra me revuelve el estómago, y diversas preguntas afloran a mi cabeza diariamente. ¿Quién soy yo para educar? ¿Tengo yo alguna capacidad, algún derecho para transmitir a alguien saberes, morales, etcétera, bajo cualquier amparo legal y social? ¿Cuál es la diferencia entre ser maestro y ser educador? ¿Cuál es la barrera entre transmitir un conocimiento concreto y de forma consentida y deseada por el educando e inculcar una moral y unos valores determinados a base de ley y encierro? Si algo entiendo como educación es como un proceso multilateral, colectivo, mutuo, consentido, divertido, siempre interrogativo y nunca con el mazo de la exclamación autoritaria, unilateral e impositiva, y por lo tanto espero permanecer alejado de la práctica educativa legitimada e institucionalizada. Pero mientras ahí estoy, habiendo elegido pasar 3 años de mi vida asimilando una serie de doctrinas que no tiene más objetivo que moldearme con el mismo molde con el que poco tiempo estaré moldeando, y la verdad es que los moldes ni en el pan. Este debate sobre el papel de la educación y la escuela como herramientas con ambigüedad de uso o como aliados del poder, la dominación y la domesticación, se mire desde un prisma capitalista, fascista, religioso, socialista, comunista o ágata, es también entender más vivo que nunca. Y agradecemos enormemente a Pedro que haya querido venir aquí con su cargamento ideológico y vital, a avivar las ascuas del intransigente o de la revolucionaria. Gracias. Creo que ya ha hecho todo el tiempo. Así que ya, si queréis, empezamos a discutir, porque estoy de acuerdo con él, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Bien, no sé muy bien cómo plantear esta presentación del libro. Me gustaría, en primer lugar, relativizar las cosas, ¿no? Y sobre todo, a mí mismo. ¿Qué soy yo aquí para hacer esas cosas que dice aquí que contribuye a hacer, ¿no? A cuestionar, ¿qué soy yo? Y empezar poniendo en tela de juicio la autoridad que le hemos concedido al escritor. ¿Qué es un escritor? ¿Qué es, a fin de cuentas, un escritor? ¿Y qué privilegio tiene la lectura que está tan sacralizada? A mí no me gustan los escritores. No me gustan los escritores. Algunos libros sí, los escritores no. Y leer me gusta, pero no pienso que haya que decir leer es bueno, fumar mata, gastar mata. No. Eso creo que son tópicos. Y tópicos casi oficiales. ¿Por qué se escribe esta mañana? ¿Por qué se escribe? ¿Qué hace que una persona escriba? No en toda la tierra hay escritores, por fortuna. En las sociedades más igualitarias que no existen, que son pocas, indígenas, etcétera, no hay escritores, ni falta que hace un escritor. Los tenemos aquí, sobre todo en Occidente. ¿Y qué es un escritor? Creo que haría falta una antropología social empírica del escritor, un punto de vista externo que lo mirara como insecto y lo estudiara sin prejuicios. Sin prejuicios occidentales ni eurocéntricos. Dijera, mira ese tipo raco, vanidoso, narcisista, que no para de mirarse el ombligo y contarnos lo que ve en el ombligo. ¿Es sano? ¿Eso es un ser vivo sano, como un perro, un pájaro, o no? Yo pienso que no, que se cría por enfermedad. Y lo digo porque llevo toda la vida escribiendo, desde que era niño y escribía a mi abuelo novelas del oeste. Que se cría por enfermedad, y un ser sano, bien constituido, no tiene que quedarse tantas horas encerrado delante de un papel o de un ordenador, separado de la vida, de la calle, etcétera. Que para hacer eso y escribir en serio exige eso, horas y horas, días, semanas, ante un papel separado del mundo, es preciso tener un carácter mutilado, alguna lacería del alma, un problema espiritual, ¿no? Ser un ser deforme, diría yo, ¿no? Un enfermo. Hay cosas mejores que hacer que escribir. Salir, hablar, pasear, jugar, dormir. ¿Por qué escribir? ¿Y sobre qué escribes, no? Pero bueno, si tiene que haber enfermos, que lo haya, no se puede remediar. Pues si el hombre está enfermo y le ayuda a escribir, narrar su pena o su visión del mundo, que lo haga. Pero está enfermo. Ahora bien, ¿por qué publica? No es tan fácil decir que tiene que publicar. Mucha gente escribe y no publica. Escribe porque lo necesita, es su medicina. ¿Bien? Pero ¿por qué publica ese enfermo? ¿Es que quiere ser famoso? Como los adolescentes que quieren ser estrellas de rock and roll. ¿Será eso? ¿Que quiere ser conocido, popular? ¿Que quiere vivir en la cabeza de los lectores? ¿Convertirse en un pequeño ídolo de bolsillo? ¿Será un fantasma? ¿Un payaso? Aparte de un enfermo. Porque si no, ¿por qué publica? Y firma. Hay por ahí otra cultura, autores estéticos, artistas, que hacen su obra y no firman. ¿Por qué firma? El nombre, su apellido, este soy yo, esta es mi obra. Por vanidad, algo tan tonto como la vanidad. Vale, tenemos ya un enfermo que firma todo un fantasma. Pero ¿por qué vende? ¿Por qué vende o quiere participar en las ventas, en los beneficios de las ventas? ¿Por qué? Es que además es una rata. ¿Que quiere sacar dinero de su enfermedad? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que la mayor parte de los escritores, si no todos, escriben, publican y venden por turbias razones. Vamos a dejarlo ahí, por turbias razones. No hay nada admirable en eso. Y nuestra cultura lo ha modificado. Ahora es común entrevistar a un escritor y decirle, ¿usted qué opina del siglo XXII? ¿Usted qué opina de la ecología? De cualquier tema. Solo porque ese hombre tiene cierta maestría poner una palabra a la de otra, algún tipo de talento a la hora de redactar, ya nos parece un gurú, un sabio, una especie de sacerdote. García Márquez, Vargas Llosa, ¿usted opina del problema de la humanidad así o tal? Y de la cuestión de la mujer, y de la ecología, y ellos santifican y pontifican, solo por tener una cierta destreza a la hora de escribir. Esa mitificación es absurda. Algunos se lo creen. Se cree un faro de la humanidad y dice, quiero ser presidente, como Vargas Llosa quiso serlo. Algunos han conseguido, como presidente del país checo, algo lo consiguió. Creo que es hora de colocar al escritor en su lugar. Como un ejemplo de nuestra cultura, y es una fauna trambótica de seres narcisistas, enamorados de sí, pagados de sí, que necesitan constantemente vivir en la mente, en el recuerdo de los demás, como una carencia suya, un problema suyo. Y yo soy así. Este texto del responsable lo escribí en el 85, cuando no era así. Lo escribí en medio de una experiencia docente conflictiva, tras un desengaño. 15 años después, ya sí soy así, y decidí dar el paso de publicarlo. No era el paso de venderlo. Yo no vendo nada. Tampoco voy a cobrar ni voy a pagar por expresarme, pero no vendo nada. Los libros que consigo arañar a las editoriales, algunos son más duros que otros, ¿eh? Vive muy duro, ¿no? Lo que consigo arañar, los coloco aquí encima de la mesa con esto que tenéis, para que la gente libremente los coja si le interesa el tema y se los lleve. Esto que hay aquí son libros para regalar. Los cogéis y ya está. Algunos ya no me dan libros. Tampoco. Pero mientras tanto, así, en mi dignidad, por lo menos no vendo. Pero sí, firmo lo que escribo. Y sí, he estado toda la vida necesitado de esa cura, ¿no? Como enfermo. Surge de un desengaño. Yo provengo del lumpen. Y yo estoy orgulloso de ese origen social. Del lumpen. Clase baja, una madre loca, un padre que me acompañaba a robar, él sí que era un educador. Cuánto gasóleo un robó junto de la obra, de los camiones, cuántos ladrillos, cuántos bloques, con nuestra furgoneta que parecíamos. En fin. Y yo siempre me sentí bien después de cada robo, ningún problema. Mi padre trabajaba a veces y a veces no trabajaba. Vivíamos en una chabola y no había cuarto de aseo. Para cagar íbamos al patio, en mi patio de nietas secas. Tengo hasta cariño. Estaba lleno de excremento. Y cuando salía a cagar tenía que buscar un lugar en el que estuviera más seco, porque ahí las moscas molestaban menos. Y a cada vez no había. Tenía que ir a un sitio en el que estuviera seca, ¿no? Ahí me formó yo, con el puro lumpe, robando, y más o menos feliz, y sano, lo justo, sin problema, sin problema. De repente estudio como un loco, trabajando, etcétera, para escapar del lumpe. Porque estuve bien allí, pero exótico y todas las otras cosas. Me quedo sin juventud, sin adolescencia, para estudiar como un loco. Calificaciones siempre la máxima. Un orgullo ciego. Era bajo, gordo y feo. No servía para otra cosa aparte de robar con mi padre. Pero ya me gustaba destacar en alguna esfera. Y mi forma de destacar eran los estudios. Los estudios. Si no era el número uno de la clase, era capaz de llorar. Hasta ese punto era un ser estúpido, ¿no? Pero es que lo veía para otra cosa. Recuerdo un día, en educación física, hicimos un ejercicio de lanzamiento de peso y casi me dieron una nulidad. El estudio era una forma de compensar mi carencia física, afectiva. Las mujeres me daban miedo, éramos cuatro hermanos, y el otro sexo para mí era siempre, y un poco todavía ahora, extraterrestre. No sabía nada de eso. Un pavor huía de ellas, ¿no? Una timidez casi enfermiza, pero sí, consecuencias, muy buenas notas. Y un orgullo labrado a partir de las buenas notas. Pero soy del nombre. Me presento a la posición y la apruebo. Y digo, se han equivocado conmigo. Me han convertido en funcionario a la primera y se han equivocado conmigo, porque yo soy un revolucionario. Soy del lumpe. He leído Kropotkin, Amar, que no he entendido nada, pero lo he leído. Y muchos otros libros, aunque solo sean las sonatas. Y sé lo que voy a hacer ahora que me han dado la plaza. Una subversión. Voy a aplicar los principios libertarios. Uno por uno. Ferré Guardia va a llegar al aula pública y algo va a estallar, algo va a pasar, porque esta metodología es realmente revolucionaria. Y a eso me dedico, a convertir mi asignatura en una especie de oasis. Siete horas de saber asimilador, ideológico, manipulador, que llevo conmigo la hora de saber liberador, crítico, iluminador. Y empiezo a trabajar así. ¿Qué pasó? Que me querían dar premio. Justifico mi proceder, mi metodología, que luego la voy a detallar, y mi propuesta acaba en un gabinete de innovaciones pedagógicas. Y me quieren dar un premio como un pedagogo ideal, original. Les pago, les sirvo. Y lo que hacían para mí era lo peor que podía hacer. ¿Qué hacían? Primero, asistencia libre. No paso lista. Hoy ya no podía hacerlo, ¿no? Pero obligatorio. Pero entonces en aquel año yo de bus se podía. La mitad de los chiquillos se iban al bar, que amo el aula cero, porque estaban siempre allí. ¿Dónde está el delegado? En el aula cero, ahí estaba. En el bar de instituto o de la esquina, tomando su cerveza. Entonces yo no pasaba lista. Eso que hacía entonces no lo hacía nadie, ni Paideña. Decirle a los muchachos, si quieren, no entres. En la escuela libre la asistencia es obligatoria, ¿no? Temario. Temario consensuado con los alumnos y alternativo. El temario oficial es ideológico, manipulador, está lleno de mentiras. Sirve a la clase dominante. Vamos a hacer otro temario y lo vamos a saber entre todos. Temario alternativo, temario revolucionario. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Pues un temario lleno de muchos temas de ecología, pacifismo, feminismo, cuestiones sociales, movimientos obreros y revoluciones. Un temario de adoctrinamiento, pero alternativo. Y sí, se aprobaba, se admitía, lo justificaba y no había problema con la inspección. Dinámica de las clases, fin de la clase magistral. Eso se acabó. Fin del despotismo del profesor que habla y habla y habla y otros como burros tomando apuntes. Clases abiertas, participativas, clases activas. coloquios, intervenciones, llegar a las clases. O sea, que aquel alumno que antes a lo mejor desconectaba, se llegaba a pensar en la musaraña, conmigo ya no podía hacerlo. Tenía que hablar, intervenir, clases activas. Calificación. Se acabó la nota también despótica del profesor. Y a partir de ahora los alumnos se autocalifican a ellos mismos. Ya sea en conjunto, ya sea de forma individual, ellos se ponen la nota. Gestión. Yo, decía mi chiquillo, aplico la autoridad en vosotros. Aquí tenemos una asamblea soberana. La clase se autogobierna. Hay democracia verdadera y participativa. Yo no mando. Eso es un poco difícil de llevar a la práctica, ¿no? Mejor un día esta asamblea. Nos vamos a la calle. Y yo, venga, el día siguiente, hemos decidido nada más a la calle. Y yo, tranquilo, la asamblea tiene su límite, esto no puede ser. Pero bueno, en la práctica había eso. Era llevar a la aula al principio de cerrar guardia. No se puede hacer mucha más en una escuela libertaria que esto que estoy diciendo. Asamblea, autogestión, autocalificación, temario distinto, alternativo. No se puede hacer mucho más. Asistencia libre, que tampoco hacen de hecho. Y eso lo llevé al aula y por eso te iba a darme a punto de darme un premio. Veo claro que ese es el camino. Que no soy revolucionario. Que me están sobornando. Cuando empiezo a recibir la nómina, mi conciencia me puede. Yo creo que después soy un cristiano de segunda generación. Un cristiano ateo. Porque tengo principios morales. Soy así. Aunque me niego a eso, creo que de fondo tengo una idea de bien y de mal. Y soy tan cristiano que lucho por una sociedad mejor. Eso quiere decir que tengo esa categoría. Esto no porque es malo aquello, sino porque es bueno. Categoría ética. Así que soy, me parece, me temo, aunque estoy sentido nihilista, creo que soy un cristiano de segunda generación. Y en base a eso, sigo con una práctica para mejorar el mundo, ¿no? Bien, llego como una crisis y digo, esto no es, yo me voy a admitir que me premie el Estado fascista, opresor, está claro que me he equivocado de lucha y tengo que dejarlo, tengo que conquistar la exclusión. Ese es uno de los temas de irresponsable. Ese desengaño en el que uno dice, hay que mirar a otro lado. Ya está bien de jugar al reformismo pedagógico, a querer crear bases libertadores. Esto está integrado, dominado, no hay peligro. La lucha debe ser mucho, mucho más radical. No hay nada que hacer desde la escuela por mejorar la vida, cambiar la sociedad, contribuir a la libertad. Quiero conquistar la expulsión, porque si yo voy es fácil, ¿no? Quiero irme con una medalla, expulsado, que era muy malo, expulsado, un expediente que me expuse. Entonces, efectivamente, irresponsable, tengo 24 años y estoy en crisis. Dice un colombiano, que solo hay pensamiento cuando hay crisis. Yo creo que eso es cierto. Solo hay pensamiento cuando hay crisis. Crisis personal, crisis histórica. Ahí pensaba. No sé si vino mal, pero pensaba. Es decir, me cuestionaba. Lo que veía en mí ya no me servía. Tenía muchas cosas por la borda. Y ahí surge esa atmósfera, que es de pensamiento, también quizás de desquiciamiento. Solo hay pensamiento crítico donde hay un punto de locura. Ahí surge el irresponsable. Lo malo es que lo comprobé, que ni siquiera era fácil de conseguir la expulsión, no conseguí que me expulsaran, a pesar de todo mi radicalismo ya casi surrealista. Escribo el libro, lo guardo durante años, lo reviso porque es una obra, yo hago obras, pero ahí está durante años. 10 años más tarde, que ya soy mayor, que ya quizás si me interesa o si deseo ese narcisismo tonto de ser conocido, o de salir al encuentro del otro, o de tener compañeros, hay muchas formas de asimilarlo, lo intento publicar y se publica. Esa es la historia de irresponsable. Y a partir de ahí otros textos que fui escribiendo durante toda la vida y que tenía en cajones. Muchos fueron a parar a la basura, pero otros los fui sacando. No creo que estos textos clarifiquen, aporten, alumbren, más allá de ser una experiencia singular, personal e individual como un documento. Yo detesto a los teóricos. Creo que actualmente la filosofía se ha convertido en un ocio hogareño. Estás en tu casa, te aburres, miras por la ventana si acaso, o te dedicas a leer libros. La mitad de los libros de filosofía son una casa de citas. Citas, citas y citas. Los pensadores ya no piensan, encadenan citas. A veces de forma explícita, a veces no nombran autores, pero son todas citas, ¿no? Hace tiempo que no hay un gesto de innovación teórica. normalmente, ¿no? Son casos muy extraños. En mi caso es de eso. Aparte de una experiencia individual y de una idea que surge de ese grabado de un combate extraño, ¿no? Eso es desengaño, querer completar la cuestión que no se consigue, no creo que haya mucho más aporte en el responsable. Este libro se sitúa dentro de la tradición antipedagógica. Esa palabra antipedagogía tiene poca resonancia. Si lo buscáis por internet no hay tanta referencia, ¿no? No se usa mucho, porque la pedagogía no se cuestionaba. Hubo antipsiquiatría, antipsicología, pero antipedagogía no. No nos para pensar que la pedagogía era más que otra enfermedad accidental. El responsable combate, digamos que es un trípode, yo siempre digo un trípode autoritario, monstruoso, uno de cuyos pies es la figura de la escuela. La escuela surge en Occidente en el siglo XIX, no antes, para acabar con un problema de orden público. Está demostrado por estudios empíricos de Guerrier, Toncelot y muchos otros. Se trataba sobre todo de encerrar a una población flotante de jóvenes, adolescentes, expósitos, mendigos, que creaban un problema de orden. Y luego corregirle el carácter para que fueran más aprovechables por la máquina económica, la fábrica y política, la supuesta democracia. Para eso surge la escuela en el siglo XIX en Europa. La escuela no es algo eterno, ni algo, en esta figura llamamos escuela moderna, obligatoria, gratuita, etc. ¿No? Es algo occidental, es la manía educativa de un puñado de cosas de la tierra. África, Asia, América no tienen escuelas. Solo cuando Occidente intenta globalizarse, cuando el capitalismo se extiende, sembramos escuelas por todos lados, hasta por las selvas. No pensamos en la escuela como un ídolo, ¿no? Tiene un origen muy concreto y una función represiva desde el principio. Es combatir la escuela. La idea extrañísima de un confinamiento educativo, de un encierro por el bien de los muchachos. Convertir a chiquillos en un presidiario a tiempo parcial. Y decir que es por su bien. Convertirlo en un prisionero, en un partícipe no libre, un oyente forzado. Eso es un logro de la cultura occidental. Podemos estar orgullosos de eso, de ese encierro de la juventud, de ese secuestro consentido por los padres bajo el peligro a perder la patria potestad, esta paterna, ¿no? Otro tipo de que combato, que es peor que la escuela, la figura del profesor. El profesor se define como un educador mercenario. Hay una diferencia con lo que decía aquí, que justo no estoy de acuerdo, ¿no? No es lo mismo educar que escolarizar. La educación, de hecho, acontece, sucede, pasa. Pasa aquí, pasa ayer, pasa cuando hablas con un amigo, está ahí en la vida cotidiana. La formación, la educación, es tan etérea, tan que ni siquiera se puede deconstruir, decía de realidad. Otra cosa es la escolarización. Y otra cosa es la figura del educador profesional, que cobra por eso. Es un invento occidental, este más antiguo, aparece en el siglo VI, con los sofistas de Cristo, que son los primeros educadores ambulantes, que cobraban por enseñar. A partir del siglo XIX esa figura se generaliza en las escuelas y todos cobran por enseñar. Son mercenarios en lo económico y también en lo político, porque todos están dentro de una, inscrito en una cadena autoritaria. El lema de todo profesor es este: mandar para obedecer, obedecer para mandar. Así lo definió Cortázar. No es concebible fuera de ser un eslabón dentro de una cadena autoritaria. Por eso todo educador occidental es un mercenario, exactamente un mercenario. Y el tercer pie sería la pedagogía. No es fácil hacer el mal a sabiendas. No es fácil torturar todos los días 6 horas a 30 o 40 alumnos e irte a tu casa tan tranquilo a cenar con tu mujer y con tus hijos. No es fácil. No es fácil hablarle a un montón de muchachos desprovistos de poder de temas que no le interesan. No, no es fácil. No es fácil que estén callados. No es fácil que copie lo que no quiere. No es fácil. Tiene que haber un discurso, una disciplina, un saber que nos justifique y nos cierre los ojos a ese mal cotidiano que enfrentamos todos los días en las aulas. Es la pedagogía. Y se dedica a glorificar, santificar a la figura del educador y a decirle que está haciendo un trabajo sublime, magnífico por el bien de la humanidad, de la sociedad, etc. Esa es la razón de la pedagogía. Ferrer Guardia la definió como un artificio para domar. Luego mismo se convirtió en domador, pero así la definió como un artificio para domar. Aparte de eso, tiene por objeto readaptar la máquina escolar y la figura del profesor a las ambientes exigencias de la economía y la política. La escuela es siempre algo que está en constante reforma, en evolución. Tiene que adaptarse a la economía y a la política, a cada fase de la historia del capitalismo y la pedagogía que se encarga de llevar las riendas de esa adaptación. Ya está. es el trípode que se combate desde la antipedagogía. La originalidad de responsable, si la tiene, no está en esta denuncia, que es vieja. Ya Nietzsche lo vio con claridad en el año 1870. Nietzsche dice, el fin de las escuelas es forjar lo antes posible empleados útiles y asegurarse de su docilidad incondicional. Exacto. Pero da igual que dijo algo parecido. Exacto. La peculiaridad en postura es relacionar la forma actual de dominio en el capitalismo, que ya no pasa por figuras autoritarias directas, por actuaciones visibles, sino por mecanismos más sutiles, con las formas de instrucción que se dan en las escuelas reformadas, tras la libertaria, y sostener que las peores de las escuelas, las más nocivas, las más peligrosas, son aquellas que tienen hoy mejor imagen, las escuelas libertarias. Que el laboratorio de la escuela ultrarrepresiva del siglo XXI son las experiencias de la escuela libertaria. Escuelas que se basan en una lógica del amor, del afecto, del alumnismo, y que van dejando ya el látigo. Y eso es lo que he intentado demostrar en el responsable, que critica la figura de ese ingeniero de los métodos alternativos, el hombre empeñado siempre en diseñar nuevos métodos, que cree, como yo creía, que estaba haciendo algo útil para el cambio social, y al final está siendo utilizado para adaptar la escuela a tiempos más sutiles, más perversos, de dominio indirecto, que luego vemos punto por punto. Tradición antipedagógica, digo, ¿quiénes son en concreto estos autores antipedagógicos? Pocos. Lo más normal ha sido decir lo contrario. Ha sido gente empeñada en hacer nuevas escuelas, en hacer escuelas que por cuatro cambios metodológicos sirvieran para la cosa sublime. Escuelas nuevas le llamamos, Dewey, Montessori, Pestalozzi, escuelas activas como la de Freinet, escuelas modernas, escuelas libres. Esa tradición que llamamos reformismo pedagógico es la que ha dominado dentro del movimiento libertario y anticapitalista. La insensatez de pensar que con cuatro alteraciones metodológicas la escuela que nace como fin negativo va a servir para algo positivo. Y surgen los diseñadores de nuevas escuelas, los constructivistas. Esa es solo esa tradición. En España tenemos gente importante, ¿no? Red Guardia, hoy Paideia, en Valencia Doñez, etc. En América Latina hay una escuela también de Pestalozzi y hay experiencias de ese tipo. Y luego está la tradición que niega el principio mismo de la escuela, el hecho mismo de la escuela, que se nutre de poetas románticos, escritores malditos y pocas referencias teóricas. Son una fuente de irresponsables. Poetas como Lautremont, el autor de los libros de Maldolor, el escritor maldito, que plantea la escuela, dice, la define como la mansión del embutecimiento. Pues era profesor como el hermano de la sanguijuela. Tiene un texto en el que hay un profesor, una persona torturando a un infante, un niño, y es un símbolo para él de la pedagogía. Lo que sugiere Lautremont en el libro de Maldolor es que todo educador es un sadomasoquista. Exacto, exacto. Un sadomasoquista, sobre todo el Ecuador moderno. Por un lado, hace sufrir, porque se deja libertad, los alumnos se van. Hace sufrir. Por otro, sufre, porque es medio consciente de lo que está haciendo. Por otro, hace gozar, en la medida en que el alumno se cree que está sufriendo por su bien, que eso le conviene. Y por otro, tú mismo gozas, en la medida en que te engañas. Esa perversidad, esa mezcla de placer y de dolor es propia del sadomasoquismo, y la Tramón considera que todo educador es un sadomasoquista. Yo creo que sí. Baudelaire tiene páginas terribles contra la escuela. Rimbaud también dijo que la escuela tiene una mano que es invisible y que mata. Hölderlin dijo, ojalá no hubiera pisado nunca una escuela. Qué bonito. Ojalá no hubiera pisado nunca una escuela. Así de claro. Cortázar tiene un cuento, La escuela de noche, en la que un niño sueña una pesadilla que se va de noche a entrar en la escuela porque quiere saber cómo es la escuela de noche. De día a noche, cómo es de noche. ¿Y qué le pasa? Es raptado, secuestrado, y el caso es que entre la jefa de estudio y el director lo masturban. Y él está sufriendo. Le hacen gozar por la fuerza, por su bien, por su bien, por su bien. Un cuento raro, se llama La escuela de noche, de la tradición antipedagógica. Muchos poetas así, ¿no? Y luego algunos autores, algunos teóricos. Como he dicho antes, Nietzsche, en un libro que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas. Marx también, de forma incidental, pasajes menores, considera que la escuela sufre dentro del capitalismo, no antes, la escuela pública, moderna, que tiene una función reproductiva de ese sistema, y que si alguna vez diseñamos una sociedad libre, no puede haber escuelas. La comunidad debe reasumir, absorber las funciones de la escuela. El trabajo, la fábrica, la localidad, la vida cotidiana, instituciones sociales, deben permitir que la persona en libertad se autoeduque. Esto lo dice mal en varios pasajes de Capital. Como es un poco ingenuo en este tema, dice que bueno, a lo mejor para las matemáticas, que son muy difíciles, y para la gramática, sí tiene que haber centros especiales, pero para lo demás no. La comunidad asume esas funciones. Un discípulo de Marx, Rothkin, que está marginado y olvidado, sugiere para el mundo libre también una pedagogía de progresiva desaparición de la escuela, en la misma línea de Marx. Este hombre ya vive en Davos. Dice, compañero, estamos ya en el mundo libre. Se acabó el reino de la necesidad. Estamos en el reino de la libertad, lo hemos conseguido. Entonces, ¿qué hacen aquí las escuelas? Las escuelas que son capitalistas, burguesas, que tienen que hacer el mundo industrial con la alimentación, con la escobería, ¿qué hacen? Vamos a disolverlas poco a poco en la comuna, la fábrica, el trabajo, etc. Y esa tesis la defiende, pero no convenció ni a Lenin ni a Stalin. Convencieron a la tesis de Makarenko, que habla un lenguaje ya viejo y el último moderno. No, tranquilo, hay que forjar el hombre nuevo. El hombre nuevo. No podemos descuidarnos, hay un peligro de contrarrevolución. Todavía necesitamos las escuelas, falta conciencia. No podemos dejar a la gente sola tan pronto. Y la escuela de Macarico son una escuela dura, terrible, una escuela casi militarista, que son las que luego evolucionan, pero ¿en qué está la escuela de labor? Nunca dejó de haber escuela en un mundo supuestamente libre porque siempre hubo opresión. Yo creo que solo hay escuela donde hay opresión. Hoy mismo, en muchos lugares de la Tierra, hay comunidades que no tienen escuela, o las tienen por la pura fuerza. Yo estaba un mes en Oaxaca, en las comunidades indígenas zapotecas, de la Sierra Juárez, y allí existía lo que yo llamo educación comunitaria indígena. La palabra educación no existe en su lenguaje, ni profesor, ni escuela, ni examen. Un niño solo por vivir allí, en un entorno comunero, una propiedad privada, comunero, con un régimen político, democrático, en el que todos asumen cargos políticos desde muy niño y van rotando, y no cobran, y todos son autoridades de un tipo o de otro, todos son regidores de salud, regidores de obras públicas, buscando el prestigio, una cotidianidad de vida mutua. Solo por vivir en ese ambiente, la educación se respira, no se impone. Y ese niño tiene 20 años y sabe muchas cosas, sabe lo que necesita y más. Sabe ciencias naturales, agricultura, cuestiones éticas, filosóficas, políticas, sabe cómo, sabe todo, sin un solo día de la aula. Esa educación comunitaria, por su sitio, está siendo combatida por las escuelas que traen los gobiernos para acabar con la diferencia indígena. Para sacar a los niños de la fiesta, de la granja, del trabajo y meterlos en la aula, porque dicen que no tienen educación. Esa es otra cosa que discrepo un poco con Quique, ¿no? La escuela no es la única forma de educar. O sea, no se puede decir que las masas fueran ignorantes, incultas, etc. No, tenían otros saberes, otra cultura suya, popular, que la escuela quiere suplantar, sustituir. Los indígenas chapanecos que se levantaron en el 24 contra el mal gobierno mexicano no habían ido a la escuela. Y tenían su cultura, su saber, su vida bien clara, de forma comunitaria. Ahora los zapatistas crean escuelas en la selva, escuelas libertarias, con una finalidad adoctrinadora. Y están contribuyendo al exterminio de las idiosincrasias indígenas en educación. Igual que están llevando medicina y antibióticos y acabando con las idiosincrasias indígenas en salud, por ejemplo. Yo estaba viendo esas escuelas y es triste. Triste el temario, la mitad del cual es salvatismo. Triste los niños con cara de aburrido. Triste los promotores de educación, que ya como dan clase ahí, se consideran de repente algo más que los demás, se ponen tiesos como pavo, ya no trabajan en el campo, siempre están al lado de las autoridades. ¿Qué va a pasar? Compañero indígena, ya no un compañero, de repente promotor de educación. Ahí está la escuela desmembrando un tejido igualitario. Menudo avance, menuda buena idea del zapatismo, ¿no? Acabar con la educación comunitaria indígena. O sea, que no es lo mismo educar que escolarizar, de hecho hay muchas formas de educación sin escuela ahora mismo, África, Asia, América Latina. La tradición pedagógica recupera ese dualismo. Se critica la pedagogía porque no hay pedagogía donde no hay escuela. Allí en todo caso hay un educador natural, el anciano, no por ser viejo. Eso me chocó. Muchos viejos no son ancianos. Es decir, un hombre que ha pasado toda su vida sin hacer muchas cosas por la comunidad, que no se ha ganado respeto con su obra cotidiana, con su desempeño de los cargos, que no lo ha hecho bien, no tiene prestigio en el anciano, no le hacen ningún caso. Pero aquel que cuando fue regidor de salud se enteró de todas las hierbas que había para curar enfermedades, que cuando fue regidor de obras públicas se enteró de obras, se enteró de cómo se trabajaba el barrio, que hizo todo bien en esos campos rotativos, y cuando fue autoridad municipal fue justo, ese se convierte en una persona de prestigio, de respeto, y ese es un educador natural. ¿Por qué? Porque se ha ganado tu respeto. Vosotros también hacéis caso a vuestro amigo y a otros no hacéis caso. Hacéis más caso a aquel que se ha ganado vuestro respeto, ¿no? Que le reconocéis una calidad, digamos, humana o algo, ¿no? Le escucháis de manera que no al otro que parece un puro payaso. Pues esos ancianos son personas que se han ganado respeto y son educadores naturales. No cobran, no son mercenarios, no son profesores. Eso no se puede evitar, eso es humano. Que tú hagas más caso a la persona que más estimas, ¿no? O que te merece un respeto mayor. Así en el mundo indígena, yo lo pude comprobar en Oaxaca durante un mes. Mejor parece una visión romántica, pero no, si era tan romántico con todas las cosas que vi allí, sí que parecería que he perdido el juicio, ¿no? Un horizonte en muchos aspectos idílico. Relación con la naturaleza, filosofía holística, la suposición de que las piedras, los pájaros, todo tiene vida, todo tiene alma, todo tiene corazón, bueno, otro mundo. La capacidad que tienen ellos de traducir su cosmovisión a otro lenguaje, eso uso como la guerra, de ayuda mutua, desinteresada, la idea de que ningún indígena en una comunidad puede dormir bien, estar bien, si hay un problema que afecta a un compañero o a un animal, la idea de que el problema busca a la persona, pero la persona en sí misma es inocente, un problema busca al compañero para que robe. Tenemos que resolver el problema, no meramente castigar al compañero que ha robado. ¿Por qué ha robado, no? Otra muy bonita, aparte de la tradición comunitaria. Esa sería la tradición antipedagógica en la que está inserto el irresponsable, básicamente, ¿no? Claramente, punto de partida de la antipedagogía. Si hubiera que definirla en cuatro o cinco ideas, ¿cuáles serían? Primero, negar el prejuicio de que para educar hay que encerrar, como decía antes. Un antipedagogo niega esa idea. Dice que educar es otra cosa y que se encierra para reformar el carácter, domesticar a la población. Slotter decía hace poco distinguió entre domesticadores y domesticados. Domesticadores, sobre todo ahí los maestros, los profesores domesticados, la juventud. Y para eso se encierra. Un segundo punto de antipedagogía, más importante aún, negar la función demiúrgica del educador. Esa suposición de que un hombre, por tener un estudio, una carrera o por leer unos libros, puede forjar sujetos, modelar hombres, como un demiurgo, como un dios. Voy a modelar un sujeto, un alumno, que sea antiautoritario, reflexivo, crítico, inteligente, que no sea racista. Yo, como educador, puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Tú quién eres para hacer eso? Solo eres el hombre mayor, más viejo. ¿Está el mundo adulto moralmente por encima del mundo juvenil? Yo creo que no. Que el mundo adulto no está moralmente por encima del mundo juvenil. No estamos mejor los adultos que los jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo con ellos? ¿Cómo podemos moderarlos? Forjarlos en la crítica, en la libertad, en la autonomía, si nosotros no somos críticos, ni libres, ni autónomos. Si estamos perdidos, ¿cómo podemos ayudar a un joven? ¿Quién soy yo para forjar sujetos críticos? Esa función de miúrgica se llega desde la antipedagogía. No se admite ninguna figura de despotismo moral e intelectual. La cabeza del estudiante me importa un pito. Eso dice el irresponsable. La cabeza del estudiante es su cabeza. Me importa un pito. No tengo nada que hacer por él. Yo giro la mirada hacia la máquina, hacia la escuela, intento sabotearla, destrozarla, etc. O me voy. Pero no tengo nada que hacer en los jóvenes, por los jóvenes y para los jóvenes. Ellos harán por sí mismos. Ese es el primer punto de esta cuestión, ¿no? Y negar esa especie de aristocracia del saber, ese conjunto de hombres adultos, pálidos, ojerosos, que se consideran más cerca de la verdad, de la razón, que saben lo que ama en el mundo, no se equivocan, y saben el tipo de sujeto que tienen que forjar para mejorar lo que ama en el mundo, y saben con qué sistemas, con qué métodos, con qué dinámica pueden forjar los sujetos adecuados para que el mundo mejore. Eso, esa mitificación del educador mata de risa, sobre todo cuando lo ves de cerca, cuando lo ves como son. Aparte de vivir bien y enriquecerse, no sabe hacer otra cosa. Por el examen, etc. Buscó ya como a eso un poder pastoral. y es un trabajo de prédica, un poder pastoral que es el que tiene todo educador de EUS. Se refirió a la intimidad de hablar por otro. Es indigno que un educador hable por los jóvenes y diga lo que está mal o bien en ellos. Indigno, habla de ti, de los profesores, del mundo adulto, pero no hable por los jóvenes. No se te ocurra ni sugerir lo que necesitas. Esta operación pedagógica sobre la conciencia, en la que se rechaza, Nietzsche le llamó una ética de la doma y de la cría. Primero te domo, te quito lo que da mal en tu cerebro, te pongo las cosas buenas, y luego ojalá te reproduzca, te multiplique. Una ética de la doma y de la cría que apesta a filantropía, obra salvífica, obra redentora, a pura religión. A pura religión. Cristianismo de primera generación, ni siquiera de segunda. Ulrich Beck ha dicho que todo educador es un zombie. Un zombie. Un muerto viviente. ¿Se puede esperar tanto de un zombie? En el fondo, casi ningún educador se cree que es preparado para esta misión. Pero hace como que se lo cree. Por eso, por un lado, es un muerto, porque ya ni figura como tal, ni se lo cree, pero vive porque no tiene poder, ¿no? Un zombie. Viste que hay, que vivimos un mundo lleno de categorías zombies. La familia, que es otro zombie. ¿Dónde está la familia? Con las separaciones, los desgarramientos. Hasta la familia es un zombie, el sindicato es un zombie, porque ya no sabemos ni lo que es, si está muerto, si está vivo, si existe, y el educador es un zombie también. Esa palabra me gustó, ¿no? Lo de zombie. Así que la escuela se ha cosificado. Cuando pensamos en ella vemos como una cosa y no nos olvidamos de su historia. Ese es el error. La gente ya no puede pensar en la educación sin hablar de la escuela. No, no es una cosa. Tiene una historia y un origen igual tiene un fin. En segundo lugar, se ha fetichizado. No vemos las relaciones sociales que hay alrededor de ella. Vemos que la mercancía, no vemos el trabajo, la explotación, la plusvalía, solo vemos el producto que se toma, que se compra. En la escuela no vemos la factura social. Cómo está diseñada, lo señalaron Bourdieu, Passeron, muchos franceses, para que la clase dominante coloque a sus hijos en los puestos de mando y los trabajadores básicamente los coloquen en los puestos de subordinación. Eso cuando se está revisando la escuela casi no se quiere ver. No se quiere ver de qué manera el examen, la prueba, la nota que siempre existe, está facilitando esa cuestión de revolución social, del mundo facturado. No vemos la historia, no vemos sociedad, y lo más tonto de todo, lo hemos divinizado. Marx, Karl Korsch, Baudrillard han insistido en que todos los conceptos críticos son temporales. Todo aquello que un día hace un arma, mañana puede ser una mordaza. Todas las ideas subversivas se integran. El punky se integró, en parte. Los sindicatos, que eran un arma real de lucha de los trabajadores, llegan a un punto, en su forma de sindicato de Estado, que son un arma real de la patronal y del Estado para regular a los trabajadores. Lo normal de la historia es que el ángel, entre comillas, se convierta en demonio. Tú no puedes decir, tengo una forma de lucha positiva, va a ser eterna. La escuela de Ferrer Guardia, que en su momento fue muy jodida para el sistema y le costó la vida, no se puede negar eso, 100 años después no. 100 años después es pedagogía oficial. Es la 12 que ha tratado a Ferrer Guardia. Es lo que a mí me gustó que me recomiendan los inspectores. No dio con la varita mágica que vale para toda la historia de la humanidad. Aquello fue un alma, hoy una mordaza. Lo que tendríamos que la escuela haga camino inverso, que lo que surgió como un demonio para encerrar a los jóvenes y formar el carácter, hoy se convierte en un ángel, en base a cuatro o cinco correcciones metodológicas. Esto es lo inaudito histórico, lo inconcebible, que en la historia un artefacto negativo de domesticación se convierta de repente en algo liberado. No, no se puede eso ni concebir históricamente. Lo contrario ocurre, eso no cabe. Un planteamiento que va a encontrar contra el devenir. Y ahora ya paso rápidamente a explicar de qué manera las escuelas libertarias, reformistas, progresistas, se vienen al sistema, ¿no? Esta teoría la puse de forma poética y filosófica y responsable y con más rigor en una obra peor, que es el enigma de la docilidad. Yo escribí El responsable con 24 años. Y esa obra me gusta. Yo tengo un altar, un santuario, una egoteca en mi casa, cerca de mi cama. Es un rincón en el que están las pocas cosas que me gustan de lo que es en la vida. A mí me parece importante tener un santuario personal, ¿no? Porque me despierto, lo miro y sé quién soy. y sé lo que pienso, ¿no? Investigo, ahí está un poco el libro, algunas lecturas, otro recuerdo, y ahí está el irresponsable. A partir de esto lo que escrito es peor, mucho peor. Conforme empeoraba, tenía más aceptación y se leía más. Así es, ¿no? Pero esa obra sí que la tengo que considerar como algo valioso porque se escribió ante las carpas del dolor, porque se escribió ante espaldas al mundo, es un texto autista, una especie de unanimo del dolor. La gente lo lee y dice, esto no se entiende, puede ser, esto es críptico, esto es un rollo. Aquí hay una frase y la que viene a continuación no tiene relación con la primera. Para mí sí la tiene. Es que yo no escribí para convencer a nadie. Yo no hice un texto para explicar una postura teológica y luego difundirla por el mundo como un predicador o un misionero. Yo estaba escribiendo para mí. Y ahora aparece con ese carácter de obra que no es un libro. Es decir, no es, el libro tiene siempre un carácter como teologal. La idea del libro, dice Blanchot, es algo cerrado, coherente, armonioso, con unas premisas, un desarrollo y una conclusión. Redondo, ¿no? Teología. Esto no es un libro, es una obra. Empieza por un punto. Lo va leyendo, no sabe dónde va a ir, pero es contigo, no son fragmentos. De repente gira para abajo, para arriba y termina en cualquier parte. No para hablar de la escuela, contra la escuela y contra la sociedad. Pero es una obra abierta, completamente abierta. Y no es dogmática. Yo soy dogmático. A mí me gusta el dogmatismo. Yo defiendo los dogmas. Pienso que sin unos pocos dogmas no hay identidad. Si yo no tuviera una dogma, no sería nadie. ¿Qué sería yo? ¿Una hoja que va tras el viento? Pues no, tengo mis cuatro o cinco ideas y tengo mis dogmas. Y así que sé quién soy. Y sin dogmas no habría identidad colectiva, no habría grupo, organización, que surge cuando se comparten unos dogmas. Así que yo soy dogmático. Hasta voy a decir que no, que tiene que ser dogmático, sino plural, algún y de tontería. Sin dogmas, que somos súper manipulables. No tengo mis dogmas. Cerrí, incluso. Esta obra no es dogmática. Empieza planteando la posibilidad de una ruptura, de una expulsión de la enseñanza. A mitad de la obra entra en crisis y duda, y al final termina sugiriendo como salida el suicidio. El suicidio antiguo. Termina con un poema que se llama La obra del suicidio antiguo. No es el suicidio de la modernidad, de Werther, de la obra de Goethe, no, de eso le dice: ¡Oh, choco contra un mundo hostil! El mundo está negro y yo, que soy puro, blanco, me estrello contra él. No puedo soportar la vida en esta sociedad sombría que me explota, me destruye y por tanto me mato. No, con ese suicidio lacrimógeno no me interesa. Eso es una tontería. Sufro tanto, por el poco más social, no. El suicidio antiguo es aquel que dice: el mal está en mí. Ha llegado un punto en que yo represento lo que más odio. Yo, que decía que no era machista, veo que si mi mujer se va con otro, me pongo celoso y sufro, que soy machista. Yo, que decía que no era racista, no me he tenido de afiliar de los gitanos. Yo, que decía que no era consumista, me he aficionado a los productos de consumo bio, eco, artesanales, un consumo de élite. Yo, que decía que no quería servir al Estado, soy anarcofuncionario. Anarcofuncionario. De la medicina, de la escuela, de la salud. Entonces dice, bueno, esto se va a acabar. Voy a matar a alguien y no me voy a equivocar de objeto. Y te mata. El que tiene mal a mano y sin duda que ya es alguien que se merece ese fin. Y te mata sin llorar, tranquilamente, con la seguridad de que haces bien. Ahí hay, por supuesto, una crisis muy grande para llegar a ese punto. Pero es como me sentía yo próximamente, ¿no? Así que ahora hablo de dogmática y es cualquier cosa menos una receta. Es un pequeño remolino de camino, ¿no? Y un aliento. Creo que desde hace algunos años hemos entrado en una nueva fase del capitalismo. No ha cambiado nada en lo fundamental, en lo económico, en lo político, pero sí algo a nivel ideológico y en los mecanismos de control. Yo creo que hemos entrado en lo que llamo el demofascismo, el fascismo democrático. La postdemocracia. Sería un tipo de ordenamiento en el que, aunque siga habiendo elecciones, partidos, etc., eso no es muy importante para la reproducción social. Que hay otros mecanismos más importantes que eso, y tendría que estar claro, ¿no? Primero, que todos los mecanismos de poder y de dominio se invisibilizan, o tienden a invisibilizarse. Donde había antes una autoridad, se ve menos. Donde había antes un poder, no se nota. Donde había una represión, se camufla. La policía cada vez pega menos hostias y su ropa cada vez también ha manchado de sangre, hasta ha manchado los mocos de los niños que han ido a buscar la calle. Esa inquisición de todos los mecanismos de poder también se va a dar en la escuela. El profesor autoritario clásico que suspende a que se le tiene miedo va a desaparecer. Es el fin de la pedagogía negra. La pedagogía negra impone la autoridad mediante el castigo y el miedo. Hay menos profesores autoritarios, menos policías bestiales que tiene que haber todavía, menos carceleros a la hija, en general, todos los mecanismos de poder se hacen invisibles. En segundo, donde tiene que haber un dominio, se crucifica, se realiza. Ya que hay cárceles, habrá carceleros, pero ya no serán sabandijas, sádicos, serán psicosociólogos, psicosocioterapeutas, carceleros jovencitos que te van a pasar cigarrillos y se van a llevar bien con los presos, carceleros de guantes blancos, carceleros dulcificados, que ya no serán carceleros, de otra manera. Habrá policías, te lo digo, policías de proximidad, policías amistosos. Habrá empresarios, pero ya no el típico que solo piensa en la cubanilla y que trabaja en la chavala, sino empresarios obreristas que te buscan vacaciones, viajes de vacaciones, que te ayudan a que te compre una casa, que te dan acciones incluso. Todas las figuras de poder se dulcifican, también al profesor. Ahora tienes a un tipo que ya no te da miedo, que es amigo tuyo, es un colega, el típico profesor asqueroso, muy rollero. Ese profesor alumnista que gestiona el amor. En vez de odiar al profesor, lo amas. No impone autoridad. Te convence de que te conviene aceptarla transitoriamente. No quieres ser médico, abogado, tener buen trabajo. ¿Quién requiere eso? Te somete un poco a mi autoridad, tampoco es tan dura. Soy simpático, es majo, de izquierda, anarquista, marxista. Te somete un poco a mi autoridad y conseguirás tus fines. Temporal, ¿no? Tampoco te voy a olvidar tanto. Aparte que te vas a autocualificar, etcétera, ¿no? Esa es la pedagogía que dice. Lo malo es que lo esperan las blancas. En las cuales ya no habrá ninguno, serán virtuales. Mejor entender un ordenador. No tendrás que a lo mejor llegar al encierro físico, pero ahora un encierro. El encierro de la hora que tendrás que estar atendiendo el aparato. Y habrá un poder. El hombre te va a diseñar programas, el método que te va a evaluar siempre. Esa es la pedagogía blanca en la que la autoridad ya ni se odia ni se ama. No se ve. El profesor ya ni siquiera lo puede detectar o amar. No lo ves. Es como si no existiera, pero está ahí, ¿no? Esto en futuro lo pide lejos, pero avanzamos ahí. Hasta el tiempo de la pedagogía gris, de profesor que gestiona el amor, la amistad y la dinámica artística. Tercer rasgo de la sociedad egofascista, ver la manera de que la persona dominada desempeñe el autodominio, desempeñe las funciones de la gente que lo dominaba, convertirnos en policía de nosotros mismos. Eso es una buena idea. En vez de que yo te pegue a ti, tú te pegas a ti. Es decir, en vez de un preso consciente de su posición de injusticia, un preso que ya casi se cree que la cárcel tiene una labor positiva y es capaz de cooperar con los funcionarios de prisiones para detectar los problemas y resolverlos. Un preso que ya casi ejerce de carcelero. En lugar de un obrero consciente de la fractura social, un obrero que como tiene acciones, ya es empresario. Y ya casi sería mismo un pequeño empresario. Y en lugar de un alumno que sabe que es un alumno que ejerce de autoprofesor. Se da la clase de sí mismo, se califica a sí mismo, y el día en que un alumno diga, me merezco un suspenso, y un alumno se ponga en suspenso, que diga que no he alcanzado el nivel, no he cumplido el objetivo mínimo, ese día, y se ponga el tío insuficiente, estamos ya exactamente en el egofascismo. Esa es la policía de sí mismo. Y hasta eso conduce la tecnología educativa por eso. Hasta ese punto de autocontrol. Sería el tercer rasgo. En Madrid hubo una experiencia de los niños de clase baja en el Villaverde Alto, Villaverde Gordo. Bueno, pero está en el local de la CNT en Madrid, Villaverde Alto, ¿no? A niños de clase baja, después la policía, la comisaría, le ponía una especie de estrellita y le daba un carnet. Y le decían que eran pequeños policías. Y veía a los niños con su estrellita y con su carnet de policía. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen policías? ¿No lo veis? Si veis algo raro, me lo contáis. Y luego a veces a cambio se le daban un poco de leche, un regalo, una chuchería, y te contaba a los niñitos de clase baja hablando de su hermano, de su padre, no denunciando, pero casi lo que estábamos viendo. La misma clase baja existe de autopolicía, son las tecnologías del futuro. El policía de sí mismo ya existe en algunos países de Europa muy desarrollados. Los países más razonables, más civilizados, ya tienen policía de sí mismo. Por ejemplo, los países del norte, Suecia y Noruega. Yo estuve hace unos años en Suecia, en Noruega, y allí brilla claramente el policía de sí mismo. Como un ejemplo paradigmático. Era alta, una ciudad de círculo polar. 6 meses de día y 6 meses de noche. Estoy en el tiempo de del día, 6 meses de luz. El sol, en vez de hacer así, hace así. 6 meses. Una vida inmensa. Miras para un lado y se te pierde la vista. Miras para otro igual. No pasa ningún coche. No ha pasado un coche en toda la mañana. Son zonas despobladas. Pero hay un semáforo de rojo para los peatones. Y tú llegas allí y cruzas y ¡che! ¿Qué estás haciendo? Vas para atrás. Porque te riñe la gente. De repente se pone en verde y cruza. ¿Por qué? Solo por obedecer. Se supone que eso estaba para ayudarle, pero ya se ha olvidado eso. Ahora solo gusta cuando está en verde. Esa gente además no robaba. No robaba. En los campings estaban las cosas en el mecanismo europeo y los tíos las consumían y pagaban. Estábamos allí con una especie de hippie, una chica que iba a hacer algo en bicicleta, y nosotros no pagábamos nada. Por supuesto, ella sí. Por la mañana veía que gastaba la cola y su dinero en el bote. Pagaba por todo, solo. Igual los kioscos, igual los periódicos, nadie robaba. Y en un mundo fracturado, con división social, donde hay que las que no, ricos y menos ricos, y hay explotación, es incomprensible, es ridículo, es absurdo, es terrible que los desfavorecidos no roben. Allí es que hayan conseguido. Policía de sí mismo. Hay una metáfora de Carlos Ortega que explica esto muy bien. Hace unos años, tiempo de la fotografía negra, tú subías al autobús y un revisor picaba el billete de todos. Dice Carlos Ortega. Uno controla a todos. Autoridad desnuda. El maestro califica a todos los alumnos. Pasa el tiempo y eso no funciona. Llega la pedagogía, digamos, grises, en la que hay una maquinita y cada uno pica el billete porque los demás lo ven. La comunidad controla a uno. Los compañeros califican a cada alumno. Todos vigilan a uno. Pica. Pero dice Carlos Ortega, estamos cerca de la fase peor, que es la que yo llamo demofascista, fascismo democrático, en la que tú subes al autobús y no hay nadie y tú solo picas el billete. Sin policía de sí mismo. Uno se controla a sí mismo. Uno se vigila, uno se califica y hasta uno se suspende, ¿no? Esto no se consigue con látigo. Este tipo de ser humano que hay que tenemos cerca se consigue con todo lo contrario al látigo. ¿Para qué sirve una asamblea en una escuela? Sino para generar la ilusión de democracia. ¿Para qué sirve la autocalificación? Para generar la ilusión de autonomía. Y esa ilusión de generar la policía de sí mismo que no es consciente de la opresión. Estoy en clase y un alumno me sacó el compás. Me quería pinchar, nada de bus. Venía de Escabañar, un barrio jodido, me quería pinchar el tío, ¿eh? Pinchar. Y yo no quiero que me pinche, no, me ha roto la camisa, tío, mi tío, te pincho. Y no me hace gracia, ¿no? ¿Qué hace un profesor libertario? No autoritario, ¿qué hace? No puedo decirle, ¡a la mierda, a mí me cago en la hostia! No puedo, ¿no? Respeto a la libertad del estudiante, conversión de los problemas, autogestión, democracia. Digo, compañeros, tenemos un problema de orden, parece ser. En mi opinión, porque este tío me quiere pinchar y la camisa y la sangre y todo. Creo que deberíamos realizar una asamblea y discutir entre todos el asunto, ¿no? Ah, sí, lo sé, está. Convoco una asamblea, el tío le sigue molestando. ¿Alguien tiene alguna propuesta que se pueda debatir entre todos colectivamente? Y dice, bueno, pues yo pienso que lo podríamos echar 15 minutos a entrar en la casa para que se tranquilice. Yo, buena idea. Me gusta esa idea, compañero. Yo no la he formulado, es una buena idea. Él dice, pues yo digo que no pasa nada y que si no hacía hasta el final de la clase. Y que a lo mejor te he dicho. Se discuten las dos posturas, que tiene una positiva y la otra positiva. Hombre, esto no pasa nada, pero es que al final me la pincha de verdad y tal, cual. Y que ya los profesores cuando le vean con la camisa rota llena de sangre. Y, bueno, se discute y se vota, y yo pido voto secreto, para que no haya intimidación. Y por muy poco consigo, pero consigo, por muy poco recibí la clase que hay que expulsar a Juan Luis. 15 minutos, ¿no? La clase, yo no, la clase. Entonces yo firmo el acta. Tercero C ha decidido con una mayoría de tanto a tanto la expulsión de Juan Luis. que conste que el profesor antiautoritario ha votado en contra. Para eso sirve la democracia, que sirve la asamblea en clase. Para resolver los problemas, trabajar con la asistencia, gestionar los conflictos. Eso es perverso. Si no hay una igualdad en el poder, una equidad, una distribución homogénea en el poder, la asamblea es mentira. ¿Qué es una asamblea en paideña? ¿Qué hacen los adultos al lado de los niños discutiendo un tema? ¿Cómo se puede creer, cómo se puede concebir que eso no es una asamblea desvirtuada? Los adultos y los niños. Vamos a discutir, muchachos, y decidirlo entre todos. Por Dios, eso solo puede ser una máquina de manipulación brutal. Bestial. Una mentira. No están dadas las condiciones para que funcione porque no hay equidad. Hay una desigualdad muy grande de poder, de formación, de saber. Entonces la asamblea ahí es mentira. Y en la escuela es mentira. Solo sirve para crear esa ilusión de que como hay asamblea, no hay opresión. No, no, si yo lucho, mira, lucho no he acusado a nadie. Hemos sido nosotros. Claro, claro, claro. Es libertad. Lo he acusado yo. Cuando un hombre o adulto diseña una estructura educativa o un conjunto de adultos, coloca dentro a los muchachos y le dice, os regalo la libertad pequeña. En esta escuela libre, sois libres de verdad. Podéis hacer estas cosas y aquí nadie os domina. Os la regalo. Pero luego él vigila la experiencia desde fuera, él puede corregirla, tomar decisiones, y los alumnos no pueden cambiar el tipo de escuela, no pueden hacer otra paideña, otra balonet, sino que solo tienen que jugar, adaptarse a esa democracia, a esa libertad regalada, donada, no conquistada. Ahí no tenemos libertad, tenemos en todo caso la libertad del estalinismo. La libertad del estalinismo. Un cerebro iluminado diseña una estructura no autoritaria supuestamente y la vigila desde fuera. Y los sujetos liberados por el Redentor tienen que cumplir con su papel. Eso es estalinismo. Y yo he defendido siempre que en Paideia solo hay cristianismo y estalinismo. No hay anarquismo. Que en una escuela libre es una contradicción en los dos términos. No puede haber libertad con un asistente forzado. No puede haber libertad con un profesor que de por sí ya tiene en su poder, ya tiene el poder, ya tiene la autoridad, aunque la camufle. Lo libertario es la antiescuela, en mi opinión, la antipedagogía. Sí, párame. Yo no sé si. Sí. Bueno, te comento un pequeño inciso. Tengo mis orígenes en Villaverde Alto. Pertenezco a las primeras generaciones de pequeños compañeros, de pequeñas compañeras. Y bueno, me gustaría un poco que definieras un poco más clara lo que has dicho, porque. Sí, eso fue. Yo siempre no me Bueno, también quería decir un poco que pequeño compañero es una guardería. Allí íbamos pequeño compañero. Hasta los 5 años. Íbamos allí porque nuestros padres trabajaban y mis educadores, mis tutores eran mis abuelos o pequeños compañeros, ¿no? Y no se define en sí como un proyecto libertario, ¿no? 100%, sino que allí la mayoría de los chiquillos son chiquillos del barrio, de gente, pues como tú has dicho, ¿no? Trabajadora de Villaverde Alto, que pequeño compañero es una guardería más barata que cualquier otra y van allí. Luego lo que sí que teníamos, pues a lo mejor era cierto, las tutoras de pequeño compañero sí que ejercían con nosotras una metodología libertaria, ¿no? En cuanto a juegos, a dinámicas, a relación, pero no, es que no te he entendido bien lo que decías de que llegaba la policía y nos ponía medallas, quería un poco que completaras. Eso fue una experiencia que me contaron cuando hace unos años, ya hace bastante años, fue a raíz de la publicación del primer irresponsable, ahí por el año 2000. Fui a dar una charla al local de Vicel, de la Federación Anselmo Lorenzo, que estaba por allí en Villaverde, y los compañeros de, no sé cómo se llama, que trabajaban allí, me enseñaron al local, me comentaron esa experiencia, de lo que se había hecho, temporal, de convertir a los muchachos en pequeños policías de pesado, ¿no? En atribuirles, darle una especie de estrella de plástico y decirle, tú ya eres un policía, que era muy sencillo, ¿qué tengo que hacer? Nada, pues tiene que hacer porque es ciudadano, si ves algo sospechoso, raro, me lo cuentas. Y era una forma en que de alguna forma la clase baja se autodominaba, porque ellos, ¿de quién van a hablar? Eso fue, me lo contaron ellos allí, yo, aparte de su palabra, no, en los años 80, eso sería en el año 2001. Me lo contaban dos muchachos que eran de secundaria, eran gente muy joven la que había allí en Villaverde todo aquel tiempo. No me parece tampoco disparatado, ¿no? Ni inconcebible ese tipo de cosas, de gestión, de convertir al pobre en delator de los demás, ¿no? No sé, lo de pequeño compañero no conozco bien esa experiencia que tú me dices, de una guardería. Sí, es una guardería, sí, más o menos. Pues está los 5 años. Vamos, simplemente para decir que yo esa experiencia no la viví allí. La de policía, de un niño policía. Fue lo que encontraron ella. Ahora, a lo mejor ha sido piloto, temporal, una iniciativa que se ha dado pronto, pero sí, así me contaron ellos que había ocurrido. Intentar captar a niños de clase baja para que contaran lo que pasaba en sus casas, convirtiéndolos en pequeños policías, con un papelito, una estrella que hacía que ellos jugaran a ser policías. Pero el pequeño compañero es un proyecto... Pero no hablaban de pequeño compañero, ¿eh? Ah, que no eran de pequeño compañero. No tiene nada que ver con eso. Eran unas técnicas con los niños de allí, no tiene nada que ver con pequeños compañeros, ¿sabes? Sí, sí. Era una cosa que se hizo con algunos niños del barrio para controlar su ambiente, no tiene que ver con la guardería. Lo veo como ejemplo de convertir al oprimido en vigilante de sí mismo. Y yo, el último rasgo, ya acabo y hablamos de la sociedad demofascista, es convertir la diferencia en diversidad. Y eso también contribuye a la escuela. Yo entiendo la diferencia como una alteridad peligrosa, inquietante, algo que nos molesta, que molesta sobre todo al sistema, y la diversidad como distintas versiones de lo mismo. Ahí donde hay una diferencia, el sistema intenta, por un lado, integrarla, convertirla en diversidad, y aquellos grupos que se resisten a la integración, sí, los margina, los expulsa, los lleva hacia lugares de autodestrucción. Se llama la táctica que sigue el poder, ¿no? Por ejemplo, el caso del mundo gitano. Por un lado, ya que hay una diferencia gitana, lo ha habido. Los gitanos son un colectivo, una etnia difícil de asalarizar, no les gusta trabajar por el salario, difícil de domiciliar, no les gusta vivir en un punto fijo, difícil de escolarizar, ya que había una diferencia que no soportaba la escuela, la fábrica ni la casa. Se ponen en marcha una estrategia que intentan de alguna forma integrarlo. Muchas eran de tipo urbanístico, se hacían casas para gitanos, decían casas que tienen mucho patio, destejado para que puedan ver sus estrellas sobre el cielo de toda la vida, claro, más baratas, ¿no?, con menos techos. Casas en la afuera, cerca de la naturaleza, claro, en el extrarradio, normalmente. Casas con pocos tabiques, con pocos muros, porque ellos son un clan y les gusta estar todos juntos. Claro, más sencillo, al final, que eran cuatro cosas así destejadas. A ver si así se adaptaban a carácter gitano y pidieron al mismo tiempo aceptar a la organización. Ese tipo de tácticas y estas parecidas llevaron que con el tiempo una parte de la etnia gitana, de hecho, se ha integrado. Y tú ves a los gitanos, y muchos de ellos, y en una mayoría, un ser diverso. Un trabajador diverso y un escolar diverso. Pero ya no está esa diferencia. Ese pueblo nómada, ajeno a las patrias, que dice que su casa es el camino, tradicionalmente viajero de carromato, ese ya prácticamente no existe, porque así ha sido la... En la medida que aún quedan gitanos que perseveran por la vía del nomadismo, de no trabajar, de seguir por los caminos, sí que son perseguidos, sí que son encerrados, sí que son castigados, sí que son llevados a espacios de autodestrucción. El otro se ha integrado, ya no hay diferencia. Igual ocurrió con la homosexualidad. Durante un tiempo el homosexual era un tipo peligroso, extraño, inquietante, incontrolable, ¿no? Esa especie de ave de carroña sexual que estaba por allí, dice el hombre, este tío viene, me quita a mi hijo. O como dice que es bisexual, me quita a mi mujer, o me quita a mí mismo, esto, esa alteridad inquietante que estaba por allí, que se perseguía y se realizaba, empieza a ser trabajada por estrategias de integración, y tenemos la parejita de homosexuales, que son pareja de hecho, y quieren adoptar un niño. Lo que era una diferencia y una alteridad resplandeciente, se sofoca en una diversidad, tenemos otro tipo de familia. Simplemente eso, diversidad y no diferencia. Y esta otro tipo de familia en sí misma ya no es peligrosa. Que más da un hombre y una mujer que dos hombres y dos mujeres. Lo que se ha cancelado era una forma de sentir el deseo, de sentir el sexo, etcétera, que sí inquietaba. Esto opera a todos los niveles y la escuela está haciendo lo propio en todo el mundo, acabando con las formas diferentes de transmitir el saber, de socializar la cultura y crear escuelas a lo sumo diversas, adaptadas a las pequeñas particularidades regionales. También aquí reproduce la estructura de la sociedad demofascista. Por eso digo que las escuelas reformistas, progresistas, son las que más convienen el sistema hoy y las otras son un anacronismo. Y ya, pues, no sé si... Yo creo que ya casi he hablado mucho, ¿no? A lo mejor comentar cosas de todos. Yo creo que más o menos la cultura está clara, ¿no? El irresponsable es un texto difícil, poético, filosófico, y la misma afinidad es un texto fácil, descriptivo y científico, y el tema es el mismo. Yo soy hombre de un solo tema, porque yo solo hablo de lo que he vivido. Mi postura no es libresca. Hace un tiempo dijeron, tú, Pedro, eres un discípulo de Ivan Illich. Le contaban, te digo, tendré que leerlo, ¿no? Porque no lo conozco. Me lo leí y dije, sí, soy un discípulo, estoy de acuerdo con él. No, lo que puse en el irresponsable o en la misma facilidad son mis conclusiones con mi experiencia vital. Luego empecé a leer para poder defenderme, citar autores y todo eso, que queda bien en algunos foros, no en todos, pero no viene de la lectura. Y en segundo lugar, hablo de una contradicción absoluta, porque yo, el antiprofesor y el antipedagogo, soy profesor. Dejé la enseñanza, me fui a los países del este, cayó el muro de Berlín, me cayó encima y me regresé. Trabajé 4 años, volví a dejarla, me hice pastor de cabras, aguanté 8 años por los montes de Edimburgo, pastor de cabras, feliz, feliz, con 150 animales al final. Pero la crisis de la pequeña ganadería y la pequeña agricultura me afectó, acabé en la ruina y me he vuelto a regresar. Y sigo viendo la forma de escapar y cada vez más difícil. Así que hablo de una contradicción absoluta porque soy un profesor, hablo contra mí mismo, encima de todo soy un profesor gris, reformista, alumnista y los alumnos me quieren. Y yo utilizo la asamblea, doy clases abiertas, intento no controlar la asistencia, permito la autocalificación y todo eso. Y me reconozco como el peor, porque no puedo hacerlo de otra manera, no puedo ser más autoritario. Así que hablo cada día contra mí mismo. Pero esto para mí es un bálsamo, porque no me cae más dignidad que no engañarme. Es decir, mi vida es una merecilla, pero pongo encima algunas ideas para discutirla. Y solo me cabe pequeño orgullo de decir, por lo menos no me engaño. No digo, no, Pedro, aún lo que haces tiene un sentido, tiene un valor, sirve para algo. No, no. Digo, soy el peor. Elegí uno de los centros más pequeños de España. Solo hay en mi centro 24 alumnos, o 14 maestros. Porque así, a ser poco, hago menos daño. Hago daño solo por 24. Y lo tengo así de claro. Cada vez que tomo en el aula la palabra, hago daño. No lo llevo bien. No lo llevo bien. Es un declaramiento y es una situación que, según los médicos de depresión, yo digo que no mide la depresión. Porque si caigo en sus redes, me van a empezar a dar pastillas y me van a sobornar y empezaré a vivir el cuento y no quiero caer en la mentira de la depresión. Y soy un profesor y me estoy problemático. Problemático. Porque aún así, no soy fácil de conciliar con otros profesores. Esta es la situación. Nada ejemplar ni nada moralizante, ¿no? Intenté conquistar la exclusión, como decía antes, y me hice más radical, punto por punto. Y tuve una experiencia que ya no está ni responsable, muy bonita. Para conquistar la exclusión, a lo mejor era ir al extremo. Dije, asistencia, no paso lista, pero es que a veces incluso aliento a los alumnos para que no vayan. E iba a clase y estaba solo. Muchos días, solo. Y me tiraba ahí la hora, solo. Escondido detrás de la puerta. Otros días iba y había un montón de alumnos, pero no eran míos. Eran de otros cursos fugitivos o eran incluso trabajadores que iban a mis clases. No había asistencia obligatoria en absoluto. Temario, me cansé del temario alternativo. Me cansé de hablar de ecologismo, pacifismo, porque eso es puro adoctrinamiento. Me cansé de comer en el carro a mi alumno, que al principio conseguía que todos fueran pequeños, gente revolucionaria. Al final todos eran como yo, tanto de existir. Empecé joven, muy joven, los cuales comía la realidad. Nada, tema de ninguno. Ahí yo no hablaba, a veces sí, a veces ellos, a veces en grupo. No había clase, da igual la asignatura. Tocaba el timbre y ahí estábamos. Y luego tocaba y se iba. Me da igual que tuviera magnética, fotografía, historia, porque ni siquiera hablaba de nada. No había. Y el inspector, pero ¿qué pasa? El temario soy yo. Todo este tema, el temario soy yo. Y ellos, así de escalar para conquistar la exclusión. Ah, muy bien, el temario eres tú. Calificaciones, dije, esto de la autocalificación es perverso. Vamos a hacer algo libertario. Todo el mundo tiene un 10. Hasta los que no vienen. Socialismo colectivo, eso es una anticalificación. Eso es que es de calificación. Todos con un 10. Llega el inspector. Pedro, estas notas son un poco altas. Ah, hablo con ellos, se lo califican. Muy moderno, por decir, hablo con ellos. A mí que me dice. Ante los compañeros, el comportamiento casi provocativo. Empecé a vestir de negro, con un sombrero de Indiana Jones. Y a decir disparate. Y empezaron a acudir pequeñas denuncias. Inspectores que me pedían explicación. Pero no iban de allí. Se abrieron algún expediente y por el camino se cerraron. Llega un día uno. Pedro, es verdad, sí, inspectores, burócratas. ¿Es verdad que el día tal de junio usted, en un examen de ética, pidió a su alumno 20 insultos a la Virgen? Eso salió en la prensa. 20 insultos a la Virgen, y yo digo, ¡no! Eso es una calumnia, una falsedad manifiesta, solo fueron media docena. Y se va, y eso se archiva, no sé qué pasa, no consigo la excursión. Ya no hago nada, soy una caricatura durante todo el año así, y no consigo la excursión. Lo que hice entonces ya fue una cosa más buena de mi vida, que la publicó El Mundo, una carta de autodenuncia. En el interior lo publicó El Mundo, y luego se publicó en la prensa regional, y la mandé al delegado territorial, y yo, me autodenuncié por todo, bien claro. Llevo 2 años violando todas las normas legales de la educación. Llevo 2 años perjudicando seriamente a los alumnos, con un comportamiento inejemplar, irresponsable, causando un grave perjuicio a los intereses legítimos de los padres. Llevo 2 años, me parece, haciendo apología del terrorismo. Así. Está en el humo, ¿no? Exijo, pues, una investigación rigurosa. Se han querido esto. De paso, denuncio al jefe de estudio, jefe de departamento, al director y al inspector por complicidad, por pasividad, porque lo han permitido durante 2 años. Son mis cómplices. Y lo mandan a la territorial. Sí. Deseando que me expulsaran, era joven, que buscaría la vida a otro lado. Ya que llegó una casi desesperada, ¿no? No lo conseguí. Mandaron a un inspector de rango superior. Yo me ilusioné porque el tío era un tío alto, grande, no una rata, pero blanco, así que pareció muy inteligente. Digo, usted es inteligente, usted es un ser humano, usted me excusa. Usted, hombre, piensa, no como los otros, ¿no? Me dijo que iba a estar 2 horas encerrado en una actuación inspectora de primer rango y que luego me diría que había que decirme. Nos retiramos. Me dijo que, claro, desde el principio, mira, Pedro, yo me hice inspector para escapar de la docencia. Me hice inspector para escapar de la enseñanza, como todos los inspectores. Dice, pero yo inspecciono un poco, muy poco, lo mínimo. Vamos a estar aquí 2 horas hablando de lo que me apetezca. A mí lo que más me gusta es la literatura y la agricultura. Y después te diré lo que tengo que decirte, que tenemos que hacer el trámite de aquí 2 horas. Y estuvimos allí hablando de la agricultura de mi abuela, los tomates, las lechugas, de literatura, yo era un libro de casca, hablando de eso. Y al final me dijo lo decisivo, lo que me llevó ya a tener claro que no hay nada que hacer en la escuela. Pedro, pierde toda esperanza, no te vamos a echar. No te vamos a echar. Mientras plantees una lucha que sigue siendo pedagógica, política, teórica, filosófica, intelectual, no te vamos a echar. Eres funcionario, eres parte del cuerpo, no lo vamos a hacer a la gente, no lo vamos a mutilar, no te vamos a echar. Por eso no, y que yo te mató, todo lo justificaba, pero más disparo lo justificaba con mi referencia, que si cocó, que si dicho, todo lo justificaba. No te vamos a echar. Si quieres la expulsión, 3 vías. Una, violación de un alumno. Mejor un alumno que una alumna. Más efectivo. Segundo, consumo de droga en el aula e invitación al consumo. Y tercero, que dejáis de venir por la buena, sin ningún motivo, te echamos. Pero por otro, por un combate político, no te vamos a echar. A las pocas semanas firmé la excedencia porque no me echaban y me fui. Que fuera un día. Ahora ya no quiero que me eche. Ahora busco una fuga de las amables. Ahora ya no soy ese hombre, ya soy otro. Ya no soy capaz de estar siempre peleando de esa manera, que es muy desgastador. Pero no conseguí la fusión. Eso me hizo ver que está todo integrado dentro de la escuela, que es una falsa lucha, un combate chinesco, una mentirijilla de combate. Por eso digo, ¿qué haces? ¿Qué haces en la escuela? Nada. Hay personas que tienen madera de monstruo. Madera de monstruo. Esos pueden ser verdugos, policías, militares, empresarios, políticos, sindicalistas, pueden también ser profesores. Y los que no tengan madera de monstruo, que lo dejen, que se vayan a otro lugar. Mientras tanto, si estás allí, no has caído allí como yo caí, con una práctica antiprofesional y antipedagógica, es decir, nada que hacer por los estudiantes, todo contra la escuela. El maletín de un compañero de trabajo lo coge y lo tiras por la ventana. Los aseos, los desbozas. Los chiquillos andudistas rompen las mesas, los apoyes. Acabar con los instrumentos de tortura. Que los alumnos están intimidando al profesor, no pasa nada, está bien, muchacho. Que quieren llamarlo por la noche y no dejarlo dormir, es un acto legítimo de resistencia. Que lo están empujando poco a poco a la neurosis, ánimo, adelante. Es recuperar el ritmo. El ritmo. Y valorar eso como una resistencia de un individuo que no admite la escuela. ¿Qué hace la escuela? Ante estos resistentes que lo hay, alumnos que dicen no trabajo, no quiero trabajar, ¿te entiendes? Hoy día lo están medicalizando. Ahí tenemos un aparato de psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, que ante el alumno resistente que no estudia, lo someten a una serie de controles de test y te dicen tiene un síndrome. Síndrome de tiene, ¿cómo se llama ahora? Hiperactividad, déficit de atención, síndrome. Y pastillas, lo están tomando. No admiten la alteridad del muchacho. No dicen, este chico no le gusta, no puede, no sirve, no vale, no quiere hacer otra vez. No, está enfermo. Eso es lo que estamos haciendo con los muchachos. Tenía un alumno que yo lo veía mucho, pero que era incapaz de hacer caso. Era hasta encantador. ¡Haz ejercicio! ¡Ah, no puedo! ¡Tío, hazlo! ¡No puedo! ¡Eres incapaz! O sea, hizo primero, suspendió, al año siguiente no repitió porque no, bueno, 42 veces así, iba de dos en dos años, 1-1, 2-2, 3-0, 3-0, porque jamás hizo nada, jamás hacía nada, no hacía, muchachos, a esto, tú decimos, enseñas pormenorizada, 1-1, individualizada, a esto, una línea nada más, no puedo. Enseguida al psicólogo, no sé si al psiquiatra, y enseguida un síndrome, y enseguida pastillas, y se convirtió en un Frankenstein durante unas cuantas semanas, y siguió sin hacer nada. Y al final quitaba la pastilla y está haciendo un módulo que dice que le gusta, porque ya se le acabó el bachillerato, ya está, ¿cuál es el problema? Pues no, es un enfermo. Un profesor como yo está enfermo. Yo estoy paranoico. Según los psicólogos, yo estoy paranoico. Tengo la obsesión de la libertad. Por todos lados, mecanismo de dominación. Tecnología de dominio. Poderes. Estoy enfermo. Paranoico. Necesitaría también algunas buenas pastillas. Y me dicen, por contrapartida, además, si estás enfermo, no trabajas y cobras. Ese es el caramelo penal de la depresión docente, ¿no? Que muchos pican. Muchos dicen, a ver, que si estoy deprimido, no doy clase, pero cobro mi sueldo entero. Pues sí que quiero que la vida es muy triste y estoy un poco deprimido. Luego ven la forma de tomarse la pastilla, no tomársela, pero eso no lo voy a admitir, ¿no? Pero yo también soy, porque otra persona que no encaja en la norma del profesor es autómata feliz y alegre, está enfermo. Mi compañera está en baja con depresión. Le han diagnosticado depresión endógena. Eso quiere decir que es la depresión que sufre de la misma y está enferma desde los 16 años. Tiene melancolía e iracundia. Esas mujeres de que la conozco, de la vida, es melancólica e iracunda y me gusta así. Melancólica porque no está haciendo bien, es melancólica e iracunda porque se enfada y que hay problemas, en las clases hay muchos problemas porque defiende las cosas con pasión, se enfrenta a padres, se enfrenta a alumnos, se enfrenta a que nada falta y luego está triste y cuando ya que está cansada y sufre la enseñanza, ¿cómo no? Pues bien, en vez de decir esta mujer es así y es jodida y ojalá no fueran así sus compañeros que vivieran pocas como ella, dice, está enferma, no te dediques a la enseñanza, tómate estas pastillitas y descansa. También le dicen, no te convienen los tipos de moralizadores. Procura no hablar con la gente que tenga una visión un poco pesimista de la vida, porque eso te va a hundir más. Busca a la gente alegre. Busca siempre el lado bueno de la vida. Evita el choque, el conflicto que te hará más daño. A ver si dentro de unos cuantos años ya dicen que está sana y vuelve a clase siendo un autómata feliz, rodeado de autómatas felices y no quiere ningún problema. Así estamos. Esto se llama, a lo mejor lo llamamos biopolítica. Medicina política. Los anarquistas, no sois peligrosos, estáis enfermos. Tenéis un problema de adaptación. Tenéis un problema de adaptación social. Y no podéis ser felices, que es lo peor. Cuando erais pequeños, tendréis algún síndrome que no fue diagnosticado a tiempo. Eso lo he dicho en un artículo. Y por tanto ahora se ha desarrollado y tenéis un problema de choque con la realidad. No podéis aceptar la realidad. No lo podéis aceptar como es. Y entonces vivís en un mundo de fantasmas, de sombras, de paranoia, opresiones, domesticaciones, manipulaciones, autoridades. Pero no hay miedo, hay pastillas. Es la biopolítica. El último Foucault, su último curso en la Sorbona, lo planteó así. De qué manera de repente la psicología, la psiquiatría, la medicina empieza a forjar un tipo determinado de carácter y a considerar como enfermedad, esto es duro, es ello, como enfermedad los tipos humanos que no encajan en su ideal de buen ciudadano. Pues en verdad, moriendo, que yo estoy asustadísima, ¿vale? Es increíble, es cierto que las hablas. Ahora tienes un problema en tu casa, niño, que se soluciona con el tiempo. Tú pareces separarte a los chicos siendo un absurdo y ya no eres enfermo a los 14 años porque has tenido un problema en casa. Es que vas a ser un enfermo durante toda tu vida y tienes que estar atado a una tableta de pastillas para siempre. Y encima te van a tratar como un enfermo siempre. Porque una vez estuviste triste o tuviste un problema. Y a mí es que lo veo constantemente en la gente. Y encima se autoconvencen de que están enfermos. Claro, claro. Claro, mi compañera pues sufre la ansiedad como todo el mundo. También sufren los mineros, ¿no? La mina. Y sufren albañiles en la construcción. Pues lo sufre. Y el que lo sufre está amargado. Porque a nadie le gusta dominar. Todo eso es duro, ¿no? La enseñanza también. Sufre mucho controlar una clase. Controlar una clase que no hable y que todo se quita en la clase. Todo eso te desgasta, ¿no? Pero el trabajo es que es así, simplemente. Claro, le dicen que no es así. Que ella podría llevarlo con normalidad. Y le preguntan, ¿duermes bien? Mira, pues a veces no, a veces tengo un poco de insomnio. Ah, ¿comes bien? Algunos días no tengo un pito. Ah, ¿te duelen los huesos? Sí, ¿no? Lo que tienes es muy claro. Tienes una depresión y hasta que no te mediques no vas a poder ver las cosas como son. Así. Y ya, pues, por un lado, me desespero. Por otro también está eso, ¿no? Que es lo peor. Que ve la posibilidad de escapar del trabajo. Es un caramelo envenenado, ¿eh? Mucha gente ve la forma de nuevas clases y estar en su casa y, ¿no? Y dice que engañar al Estado. Lo que pasa es que no está fácil engañar, las facturas tienes que tomártelas, ¿eh? Dentro de poco a lo mejor te puedo hacer análisis. No va y dice, no, yo me tomo la pastilla un día sí y un día no, le decía una chica hoy allí en Sevilla. O calculo el tiempo que tarda en gastarse la caja y luego voy y pido otra, pero no me las tomo. Y ella me decía que eso estaba bien. Que así no daba clase y que se aprovechaba del Estado, que era. Yo le decía que a mí eso no me gusta, porque yo pienso, como soy un cristiano de segunda generación, creo que hay pocos valores que defender, más que la sinceridad con uno mismo. La verdad que tú sientes, ¿no? Simplemente eso. No la verdad objetiva, sino tu verdad. Si tú piensas que estás sano, estás sano, ya está. Y llevarlo hasta el final. Y a lo mejor dices, estoy tan sano que ahora me tiro por el puente. O te tiras por el puente y salgo. Pero no empezar a creer que estás enfermo. Porque si no, no le vamos a llegar, ¿no? Y eso es lo que está actuando. Yo pensaba, esto, aparte de haberlo leído, lo he comentado con algunos psicólogos, con algunas psicólogas, y dicen que sí que es cierto. Que es lo que estudian en la universidad, que son las prácticas que hacen, y cuando llegan al instituto, es automático. Este niño no estudia, ¡pum! Diagnóstico. Y luego incluso llega a las familias. ¿Y este niño por qué no estudia? ¿No tendrá un problema en su casa? ¿No irá algo mal en su casa? ¿Su padre qué es? Su padre es artista. Ah, decía yo, ahí está. ¿Y cómo es? Trabaja poco. ¿Cómo? Sí, trabaja lo justo para vivir, es muy austero. No te digo cómo un padre así. Y la madre que, bueno, al final resulta que también la familia está rota, atropellada y hay que repararla. Y nos dice, ¿cómo podemos convencer a ese hombre de que necesita ayuda? Por él y por su hijo. Porque hasta que él no se cure, su hijo no se va a curar y no va a hacer los deberes. Así es, broma, pero es así. Y es que viene de la casa, está funcionando con la casa. Su padre que mira, claro, mira cómo vive, qué coche tiene, qué tontería de la bicicleta, todos los días en bicicleta, ha visto cómo viste, ropa de segunda mano, si trabaja 3 días a la semana, creo que tiene bastante. ¿Tú crees que eso? ¿Cómo el niño le va a pillar amor al trabajo, le va a hacer los deberes y va a ser un hombre de provecho? Si pudiéramos darle pastillas también a su padre y a su abuelo, si pudiéramos castrarlos, si pudiéramos esterilizarlos, que se plantean en Estados Unidos con algunos radicales libres, si pudiéramos esterilizarlos, un problema menos, ¿no? Y la escuela por el medio. Pero la escuela por el medio. Pedro, yo quería saber, porque bueno, tengo tu crítica es a lo que es la escuela como estructura física, por ejemplo, O'Neill, el ideólogo de Summerfield. Él creía en la escuela como espacio físico de segregación de los niños respecto a una sociedad enferma. Pero dentro de la escuela de Summerfield se supone que los niños eran una sociedad completamente libre, incluso más radical en esa crítica al maestro, que incluso Paideia, ¿no? Y a escuela libertaria. Quería saber si tú criticas la escuela como espacio de segregación, como institución, y qué opinas pues, de esta experiencia de Summerfield. Si quieres, tú podrías saber, quizás, ¿no? ¿Cómo? que si quieres puedes ir a San Ángel. Sí. Sí, ahí conozco algunos excompañeros, compañeros, digamos, algunos conocidos que han sido profesores de escuelas libres y han ido a San Ángel, ¿no? Y ahí han hecho una visita guiada. Están ahí un par de días y le enseñan las instalaciones, le enseñan la libertad de los muchachos, ¿no? Y esto es gente que ha estado en escuelas alternativas, ¿no? Si hablas con ellos, sus impresiones son duras. Dice, esto es un montaje publicitario, aquella libertad está regulada, arreglada. Según algunos estudios, los niños que van a San Mejía están luego más preparados para dirigir las empresas y ocupar puestos de autoridad porque nunca han sido directamente dominados. Son capaces de dominar, de oprimir, tienen un orgullo brutal y son incapaces de soportar una posición de subalternidad, ¿no? Y es cierto que de ahí están saliendo cuadros de mando de las empresas y del Estado. No deja de ser un tinglado privado, no deja de tener un carácter clasista porque hay que pagar para estar allí. Al principio era una escuela como de verano, no era algo, digamos, oficial que se pudiera generalizar. Y luego la supuesta libertad de los niños es falsa, es como la escuela Pestalozzi de Ecuador. Es decir, asistencia libre. Eso quiere decir que hay un recinto cercado, vallado, llega el autobús o el coche de los padres, suelta a los niños, los meten en el recinto y luego al fondo está el aula. Dice al niño, soy libre de quedaros aquí bajo el sol, jugando en la arena o en los árboles, o de entrar a clase. Pues muchos al final entran, otros no entran, pero eso no es libertad, porque están en el recinto de la escuela. Para mí la escuela ni siquiera es algo físico. Me he dicho antes que de alguna forma, donde hay un profesor hay escuela. Cuando a mí como profesor los chiquillos me acompañaban a un bar, yo seguía dando clase. Mi parada tenía aún más resonancia que el aula. Ahí era un predicador de lo que yo quisiera. Temas morales, la pareja, la familia, y me escuchaban aún con más docilidad que el aula, porque había un buen ambiente en el bar. Y era un domesticador. Y en el futuro es posible que ya no haya el encierro físico, pero sí haya esa obligación de estar en torno de dos y que haya un secuestro de tu vida, una separación de la escuela, más bien la defino como anticalle, ¿no? Una separación de la calle, un encierro en un local y un programa guiado por otro, y será escuela. Llamo escuela a la forma educativa occidental que surge en el siglo XIX y que tiene este carácter de ser, en teoría, un derecho, pero en el fondo una obligación, porque ningún país del mundo ha reconocido la objeción escolar. En ninguna parte dicen, pues si tú no quieres ir a la escuela, porque eres gitano, porque eres otra etnia, porque eres indígena, tienes el derecho humano a la objeción escolar. No existe. No existe 100% garantizado la objeción escolar. Eso es muy sospechoso, ¿no? Un derecho que es obligación, a eso me refiero a escuela, ¿no? A eso. No importa tanto que sea más o menos abierta, aunque de hecho actualmente todas pasan por el encierro. Al sol o en el aula, pero por el encierro. Y lo de San Ángel igual. He tenido un discurso muy radical contra el profesor, muy radical, pero luego acepta la estructura de la escuela. Los temarios son de intenso adoctrinamiento. Esa ideología de Ney anticapitalista, su género y un poco trambótica de vez en cuando, es la que en las clases se coreaba. Ferrer Guardia, cuando quiere hacer un temario alternativo, dice, hay que hacer un temario de geografía, y se lo encarga a su amigo Eliseo Reclus, porque es anarquista. Porque de alguna forma esa geografía estaba imbuida de los principios anarquistas. Eso es adoctrinamiento. Es la contradicción entre una cosa que dice que quiere fomentar la libertad y luego quiere crear un tipo de determinado individuo. Y ahora con gente de Paideia, que ya no están allí, dicen, Pedro, siempre tenemos la misma contradicción. Si decíamos, esto es una escuela anarquista, y queremos dar caña, dicen ellos, queremos forjar sujetos cuando tenemos valores. Dice, luego nos sentíamos medio estalinistas, porque apretábamos, ¿no? Dice, y los muchachos más inquietos y más inteligentes no se hacían anarquistas, reaccionaban. Se hacían unos escépticos, otros se hacían hasta medio fascistas, tanto no, pero cualquier cosa menos anarquista. Yo perdí la fe en una escuela religiosa. Una persona inteligente, inquieta, despierta, no tiene que ser empujada para moverse. Si te empuja, reacciona. Si todos los días vas a un centro en el que te hablan todos los días de la libertad, de la igualdad, del mundo venidero, tú al final, si eres crítico, vas a intentar escapar de ahí, ¿no? Por eso cuando se ponen duros, consiguen que lo que sale no son anarquistas, no son libertarios, son otra cosa. Y se sienten mal. Dice, si somos más lasos y damos menos caña, dice, papel lo que metes en un centro social, un lugar de juego y dale, dice, y tal cual, ¿qué estamos consiguiendo, ¿no? Y falta por escuchar la voz, la palabra de los que han estado allí, de esos muchachos, que son los que tenían que estar también dando conferencias, dando charlas. Es decir, los que han pasado por Paideia, por el Doñet, ¿qué piensan? ¿De qué le ha servido? Y el último ya, ya se me ha olvidado. Por fortuna había muchos intelectuales, escritores, gente del mundo de la cultura que ha renunciado a la enseñanza. No se han estudiado bien las negativas de las clases. Schopenhauer, que se lo dejó, Nietzsche, que se lo dejó, Basilea de la Universidad, Sartre, que refirió a ser la vida en el mundo del teatro, del arte, etcétera, pero no hizo otras clases. Urgente, que la dio, pero siempre diciendo que su postura era falsa. Espinoza, que pulía lentes. Bome, que era zapatero. Peste, que mendigaba. Mucha gente conscientemente ha visto la infamia del acto de enseñar en la escuela y ha renunciado. Eso no está estudiado suficientemente. Y yo creo que es un campo interesante. Las negativas a enseñar. ¿Y de alguna manera no te parece algo positivo el hecho de que en Paideia no sé, conozco a bastante gente que ha estudiado en Paideia y ninguna de la gente que conozco milita en ninguna organización anarquista ni se denomina anarquista, ¿no? De alguna manera también es una, lo que tú dices, no sé si es, ni, no creo que lo hagan como rebeldía ante la imposición de la educación libertaria que han tenido en Paideia, ¿no? A lo mejor puede ser un punto positivo, ¿no? El hecho de saber que en Paideia no se está adoctrinando a anarquistas, ¿no? Nos está adoctrinando para que los chavales salgan con gente comprometida en organizaciones de ámbito libertario. Pero lo que pienso es que esos chicos no son menos dóciles que los otros. No tienen un carácter más independiente ni más libre que los otros, ¿no? Y que hay una convergencia, que tú analizas fríamente en lo concreto, es decir, temario, si hay o no, evaluación, asistencia, disciplina, sabes que en Paideia hay también formas de disciplina, formas de castigar a los infractores, y son asamblearias, etcétera, ¿no? Y algunas son muy duras. Se castiga a niñas no tener afecto de la comunidad un tiempo, en fin, algunas son muy duras, pero bueno, hay gente que sabe de ello organizar. Por otro lado, si tú estudias los mecanismos de Paideia, la escuela libre, con lo de las escuelas que propugna actualmente la legislación, las escuelas públicas de la línea reformadora, las que están en Candelero, verás que están convergiendo, ¿no? Y las prácticas de los que estamos dentro de la escuela, pero somos un poco clandestinos y hacemos las cosas naturales y también convergen. Al final, la educación pública reformista, para la escuela libre y las prácticas de los clandestinos que estamos ahí jugando a la insubordinación, están convergiendo en un mismo modelo de enseñanza que es la que requiere el sistema. Esa es mi crítica. La que requiere el sistema para que fuese de una forma más óptima. El inspector tiene miedo, detesta a los carcas autoritarios. Crea un mal ambiente de la clase. Por favor, no, entonces concluimos de que concluimos el punto de la es decir, nosotros nos vamos adaptando porque ya tenemos una cierta edad y nos adaptamos, yo el primero, vivimos, unos somos profesores, manipulamos, otros somos no sé qué, otros somos padres, otros somos edad y bueno, pues de otra manera vamos manipulando, ¿sí? Y pregunto yo, ¿cuál es la fórmula para que la idea anarquista siga existiendo? Llámese de cualquier manera, pero sea a través de comunicarla, si eso se llama manipulación a los niños, o de cualquier manera, porque claro, aquí resulta que nosotros llegamos y que las casas están las televisiones, en la sociedad hay una forma de pensar, el niño que al ver tiene aula, frecuentemente se revela con el aula, pero no tiene un mecanismo de salvación ni de poder ser libre de ninguna manera. Es decir, esa persona está condenada también a ser prácticamente un analfabeto social, digamos, ¿no? En sí mismo, ¿no? Sí, lo que es ley de qué hacemos por la idea de la anarquía. Exacto, porque claro, entonces, perdona, ya acabo. Es como decir, bueno, si dejamos que todo, pues bueno, pase, imaginamos que este libro lo estamos presentando dentro de 15 años, ¿quién habría aquí? ¿Vale? Yo pregunto, bien, ¿qué mecanismo? Porque o pasamos de todo y dejamos que el sistema se lo coma, que se lo está llevando el puto madre, sabe muy bien cómo manipular, cómo tal, ¿no? De hecho, yo pienso que tú no te expulsaste pues porque no quisiste, a fin de cuentas. Te fueron expulsados sin asistir a la clase. No asiste y te expulsan. Pues ya, ahora, eso es tres cosas, ¿no? Ya. ¿Qué quiero decir? No, sí, sí. No, hasta que me acuerdo, yo me estoy encantando lo que estás hablando. No es para y tengo una gran afinidad a lo que estás hablando. Pero te pregunto, ¿qué hacemos? A ver si lo acuerdo. La tercera, que es la más cercana. Es que yo no quería la expulsión de esa manera, yo quería la expresión como respuesta a la lucha política, Yo no quería la exclusión por ver a clase o por... ¿sabes? Yo quería que se me reconociera como luchador. Yo quería salir de esa duda que tenía. Es decir, has luchado contra la enseñanza, has creado un conflicto, has sido un peligro y te expulsan. Luego, mi lucha fue cierta, no es el tonto, no fue un teatro. Fui un luchador, era por eso el uno. No quería la exclusión por verla recientemente, ¿no? Otro, yo pienso que no creer en la escuela no significa no hacer nada por la cultura, por el saber, por la idea, la cita, lo que tú quieras. Creo que hay un campo muy amplio fuera de la escuela en el que se puede trabajar para producir, forjar el saber, compartirlo, elaborarlo. Es que no hay centros como este, ateneos, bibliotecas, es que no hay una vida social, es que no hay ámbito en el que la gente se reúne y no son Estado, no son escuelas. Ahí se debe, en mi opinión, ahí se debe trabajar por esa idea o por cualquier idea. Porque esto no es una clase. Aquí está porque da la gana. Esto es muy distinto, ¿eh? Está porque da la gana. Yo nunca admitiré que me verían que esto es como una clase. Hay una diferencia estructural profunda. Yo no voy a examinar, no mando en vosotros, en teoría podéis interrumpirme, y estáis porque quedáis. Y esto es un ámbito en el que de alguna forma el saber se muestra, circula, se debate. Aquí hay de alguna forma también educación. Lo que no hay es escolarización. Yo creo que hay que trabajar desde estos ámbitos. Ámbitos informales, no estatales, y hay pues, mucha experiencia ahí, ¿no? Creo que cada vez un poco más. Y bibliotecas alternativas como la de Granada, que la gente, alguna gente de Bárbaro se han formado ahí, leído esos libros por su cuenta, a venir de trabajo. Estos ámbitos en los que no hay Estado directamente. Trabajar ahí. Relación con la escuela. La escuela tiene un papel que cumplir dentro del capitalismo. Es una estructura donde uno puede arrancar la escuela y dejar ahí el vacío. No puede decir, como la escuela es mala, la quitamos y ya está. No puede. No es que no podemos quitar la cárcel. La cárcel es un crimen, una aberración, pero no podemos quitar la cárcel. No podemos así. Tampoco vamos a jugar entonces a reformar la cárcel. A decir, bueno, ya que tiene que haber cárcel, pues ¿qué hacemos con los delincuentes perseverantes? ¿Qué hacemos? Vamos a reformarla, humanizarla, pues igual que no podemos quitar la escuela y dejarse vacío, tampoco quiero yo jugar ahora a optimizar la escuela reformada para que siga funcionar, para que siga jugando a lo que está jugando en nuestro sistema capitalista. Hay que deconstruirla. De construirla quiere decir pensarla, denunciarla y ir tirando para que se vaya desde ese lugar. Si los profesores son capaces de asumir algunas cosas, ya hay algo, de construirla. No, no se puede no reformarla. Yo no soy un mecánico. No soy un mecánico del sistema capitalista, que no espere de mí ningún trabajo para reparar las cosas. Lo que pasa, Pedro, que de construir la escuela y que también tiene que ir para el después de la sociedad, porque al fin y al cabo. No es viable un proyecto a lo mejor de educación comunitaria o de educación compartida que no esté escolarizada, no haya escolarizada sin que haya un espacio físico donde los chavales se socialicen en una ciudad, por ejemplo. Es decir, con 4 añitos, 5 añitos, yo no puedo andar solo por Madrid o no puedo andar solo por Granada. Por ejemplo, en comunidades del País Vasco, comunidades ocupadas, los niños y las niñas no tienen escuela, pero no tienen compañeros y compañeras con los que jugar. Necesitan ir a la ciudad más próxima para tener una referencia de socialización mayor que la que tienen en el pueblo. Es decir, que de alguna manera, en una sociedad que cada vez es más individualista, si yo a mis niños o a mis niñas no les llevo a un lugar que es un puñetero espacio físico donde tienen capacidad de relacionarse con más individuos y características, mi niño y mi niña van a crecer quizá bastante solos, ¿no? A nivel afectivo. Entonces debe ser un proceso que debe ir conjunto, ¿no? Por supuesto, yo hablo de construir a nivel intelectual, de montarlo, de construir a nivel intelectual y luego combatir y atorgar y profesorar esos mitos pedagógicos que nos hacen creer que la escuela tiene una función redentora, que no es la de construcción. De otro, es verdad, darle de escuela mientras hay militarismo. Estuve un mes en Venezuela y en Colombia, la cosa más rara del mundo. Con estos planteamientos interescolares, de repente medios universitarios de otros países me llaman, quieren que vaya a hablar contra la escuela, me pagan el viaje y dicen que me van a pagar la charla, me meten en hoteles de lujo, asquerosos, repugnantes, de esos compinguidos que llegan allí y viajan allí a comer, que sean como a usted y tal, que te vayas, que te calles ya, tortura a otro, por favor. Y pues, te puedes imaginar, ¿no? Digo, ¿y por qué? Un planteamiento antiescolar. Por un lado, Venezuela es un país, entre comillas, de izquierda en su revolución que dicen. Por otro, Colombia es un país fascista. Pues porque en el fondo estos planteamientos no hacen ningún daño. Ahí se lo empeta esto a los profesores, a los educadores y hasta les gusta. Hasta una especie de telereconocimiento de los dos países. Y eso que en Venezuela criticamos duro la autoridad, el despotismo, no se puede intentar inculcar una idea socialista del poder, no tiene sentido las misiones pedagógicas chavistas, no sé, el pueblo tiene su saber propio, hay que respetarlo, no puede ser de arriba abajo, y tú lo escuchas tan tranquilo y te pagan y nada más. Y luego vas a otro país y dices, pero lo contrario, son falsas las reformas liberales, es falso la educación a distancia, y también estoy contento. Por eso la conclusión que tengo al final es que, o sea, si deberíamos luego empezar a callarnos, esta mañana, empezar a callarnos ya, porque parece que la escuela la mantenemos viva con tanto debate. Aquello que decía Antonio Artaud, para acabar con Dios, dejar de hablar de Dios. Porque viene una palabra, se acabó. Si fuéramos capaces, lo que decía Foucault del hombre, tanto hablar del hombre, cómo es el hombre, su esencia humana, del hombre nuevo, para acabar con esa idea del hombre con mayúsculas del humanismo, cada vez que te digan hombre, una sonrisa filosófica, y te callas, y el hombre, joder, el hombre. Cuando digan la escuela, sí, la escuela, porque estamos prolongando tanto darle vueltas a la cabeza con algo que es ya obvio, la escuela es lo que es la escuela, ¿qué más queremos hacer? Cada vez que discutimos más la posibilidad de su reforma, no su reforma, estamos hablando de la vida. Yo casi quiero que ya habrá que dejar de hablar de la escuela. Es el tema sobre el que más se publica. La sociología, la escuela. Un ídolo ciclopúrculo que ha mantenido con tanta discusión. Por eso después de ahí un mes, ¿qué había hecho yo? ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué había hecho yo? Ningún peligro en mis palabras. Ninguna. En principio, lo que has dicho antes de cuando en las comunidades indígenas hay un problema, sí. Se ataca el problema en vez de a la persona, quizás lo que la escuela que ha hecho que no va a solucionar nada, ningún problema, y el problema que ha dicho es que los niños no se relacionen, ni el problema de educar a nadie, porque educar puede aprender a andar y no ha ido a la escuela, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y yo qué sé, que entonces habría que quizás que acabar con el problema que mantiene la escuela ahí, ¿no? Que ha hecho lo que tú has dicho, nosotros mismos que la buscamos una excusa para... Fíjate que el niño aprende un idioma en poco tiempo, 2 años. Si le pusiéramos exámenes cada 6 meses, no aprendería nunca a hablar español ni chino. Pero justamente porque no lo examinamos, porque no le enseñamos a hablar, porque no soportan un maestro, aprenden por sí solos, ¿no? Es la manera de pensar que no hay progreso si ese control, esa evaluación y ese encierro. La escuela no se ve ningún problema, ¿eh? Lo que hace es reducir lo que hay y tener a los niños en algún lugar, porque no pueden estar. Se supone que no pueden estar en la calle, pero tienen los que están si están en la calle, yo no sé qué es mejor. Yo no tengo tanto miedo a una infancia en la calle. Eso que es un poco también de psicosis y de paranoia. No pasa nada, no van a matar, ni lo van a matar, ni lo van a secuestrar. La calle se llama divertida. Me da miedo lo que está ocurriendo en las aulas, con ellos todos los días. Pues yo, vale, cosa. Estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho, francamente, pero hay otras que, no sé, parece que es un poco contradictorio del mensaje que da. Por ejemplo, yo con la antipedagogía, ¿no?, que has dicho, yo que creo que en el momento que hay una sociedad, o al menos una comunidad, siempre hay un proyecto pedagógico en marcha, porque incluso eso que tú has citado como la antipedagogía ya es un proyecto pedagógico. O sea, cuestión que te pongamos un nombre u otro nombre, pero hay un conjunto de reglas morales que se aplican en una sociedad determinada para enseñar. Y en el momento que hay una sociedad, hay un proceso de aprendizaje natural, que se establece culturalmente también de una forma determinada según sean los padrones de esa sociedad. Entonces, por ese lado me parece que un poco como buscar, digamos, la posición más anti, pero que en el fondo no está representando más que otra forma, una forma mejor, una forma de algo mucho más libertaria, pero otra forma. Entonces, en ese sentido, por ahí quería hablar de eso y también lo organizo un poco de los anarcofuncionarios, que... Bueno, yo creo que es una contradicción en los términos, si te has dicho, sí, por algo sarcástico, me parece bien, pero creo que no representa la realidad, o sea, no se puede ser nada más que trabajador, sea un trabajador con el Estado, sea un trabajador con capitalista, cabrón, al final es un trabajador. No puede ser anarco-trabajador con capitalista, no puede ser tampoco anarco-funcionario, es decir, todo el mundo tenemos que ganarnos la vida y después pues intentamos llevar la idea para adelante como podemos. Pero tenemos que ganar la vida, unos la ganan después, otros peor. Unos con más cobardía, otros con más entereza, ¿no? Y finalmente también, yo que sé un poco también, me parece que ha sido la experiencia esa que has contado, bueno, la experiencia. Lo que has contado eso de la guardería esta de Madrid, que he hecho compañero y demás. Me parece que si es algo que solo has oído, por ejemplo, te han contado, lo has dicho como un poco ejemplificador de ese tipo de enseñanza, ¿no? Me parece que a lo mejor una experiencia puntual que han contado además, pues no se debería citar a lo mejor con tanto... Porque igual ha valorado la gente que sale de Paideia, pues son, digamos, no tienen mayor concepto de, no sé, de la comunidad, de apoyo mutuo, etc. Eso también sería relativo, ¿no? no sé, eso se puede afirmar así positivamente. A ver, lo de la pedagogía, a mí me gusta definir los conceptos de forma más, más concreta, ¿no? Yo hablo de pedagogía como la disciplina pedagógica, ese saber que se da a enseñar pronto en las universidades, que va a crear un tipo de experto, de especialista, y yo la asocio y la vinculo a la acción de la escuela en el siglo XIX, en 1830-40, cuando empieza a estudiarse, a buscarse un discurso que la justifique. Hablo de esa pedagogía. Al otro, tenemos socialización, transmisión del saber, educación si quiere, pero no es pedagogía. Yo me refiero a esa pedagogía, si quiere, moderna, y esa es la que critico. Porque hay los indígenas de México, hay transmisión de saber, culturización, lo que tú quieras, pero yo no hablaría de pedagogía porque no, no está ni siquiera su lenguaje. Para mí la pedagogía era ese tipo de la pata, el pie que iba junto al profesor y a la escuela, así lo entiendo yo, y esa es la pedagogía que yo combato. Lo otro, prefiero ceñirme a eso. No es igual un trabajador, un albañil, que un profesor. No es igual un policía que un fontanero. Yo creo que dentro de la escala de la opresión y de la intimidad hay gamas de colores. Y yo como cabrero era cómplice. Trabajaba, mataba cabritos para un mercado. Y mis manos estaban sucias y mi corazón podrido. Pero como profesor estaba mucho peor. Como cabrero estaba negrí. Como profesor, trabajando para el Estado burgués, capitalista, de clase, estaba en el negro. Entonces lo de anarcofuncional tiene mucho sentido. Porque un anarquista se supone que es un enemigo del Estado. ¿Y qué hace un enemigo del Estado? Trabajando para el Estado. Eso es mucho, muy chocante. Todo trabajador no está al mismo nivel de dignidad. Yo soy amigo de muchos trabajadores y no puedo ser amigo tan fácilmente de un profesor. Me cuesta mucho más. Y no puedo ser amigo de un policía. Y no puedo ser amigo de un militar. No puedo. Y no quiero. Creo que hay colores. Y creo que los maestros estamos en el negro. Si se llama anarquista, más que contradicción, es un insulto a la razón, ¿no? Y el otro de Madrid, bueno, a lo mejor es exagerado, pero yo no hablaba de una escuela, hablaba de una práctica hecha con muchachos, no hablaba de que pusieran la estrella en una escuela, ¿no? Y es lo que me dijeron, ¿vale? Lo pongo más como ejemplo. Respecto, por ejemplo, lo que sí, la víctima suele funcionar el dominador, ¿no? Como el poder empresario, el peso medio bajo, etcétera. El sitio ya está, ¿no? A lo mejor soy desafortunado, pero a mí me contaron cómo que ocurrió, pero leí simplemente, no en la escuela, en la ciudad, en el barrio, no en la escuela. Sí, claro, los funcionarios de Bolivia. Yo soy. ¿Tú estás trabajando actualmente de profesor? Sí. Yo soy anarcofuncionario. Bueno, yo no. Yo soy funcionario, porque como soy un simple administrativo, pues parece que estoy un poco más bajo en la escala que la que tú dices. En mi escala no entra tampoco los militares, los policías, evidentemente hay cosas que yo considero trabajo, pero profesor, por ejemplo, sí lo considero trabajo, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer peor, lo puedo hacer por necesidad, me imagino que será tu razón, lo puedo hacer por muchas razones y eso pues no te impide después tener tu idea, no es que la puedas tener separada del trabajo, evidentemente el trabajo del profesorado pues se implica a asumir unos roles que ya no están en tus manos. Mientras que si tú coges y copias por la máquina, parece que es menos importante, pero en realidad tú estás haciendo lo mismo. Estás funcionando dentro del esquema, cuando dices que tiene que funcionar, por un sueldo. En Colombia, como la opción marxista, comunista, se ha quemado con la guerrilla, me encontré algo muy simpático, que era la razón por la que me llamaban también para charlar allí. Allí lo que haga renta académicamente es ser libertario, ser anarquista. El decano de la facultad del Tolima, con una A aquí, el gorro del tío. Resulta que allí ser comunista, masista, enseguida tiene el San Benito de la guerrilla, ¿no? Eso está satanizado. Si eres intelectual de universidad, no va a ser de derecha, no va a ser liberal. Eso no tiene aureola de criticismo. Entonces allí hay una especie de moda, de fobia, todos son libertarios y todos son anarquistas. Son todos anarcofuncionarios, o mejor, anarquistas funcionales. Anarquistas funcionales. Anarquistas que el sistema utiliza para su trabajo, su sólido. La domesticación social es un trabajo sólido. No sé si sobrepaso el ámbito privado de tu vida. Si tú, por alguna casualidad de la vida, vivieras en Mérida y tuvieras hijos... Tengo un hijo. ¿Tienes? ¿Cuál sería tu... ¿cuáles serían tus elecciones respecto a la educación de tu miembro del desarrollo? Incluso si, ya te digo, si no se te le dijo que vienen sin instrucciones de uso. Entonces, uno no sabe qué hacer ante ellos, ¿no? No, no es mi tema de la escuela. Pero yo, mi hijo, lo llevo a la escuela pública. Es muy parecida a Paideia, a las demás. Y me cuesta menos. Es gratis. Y lo que no voy a hacer nunca es sacarlo de la escuela y educarlo yo mismo, como algunos me proponen. Que podría hacerlo según la edad, a cierta edad, ¿no? Porque yo no quiero ser un super pedagogo, un super educador de mi hijo. No lo quiero salvar. Yo detesto esa postura del salvador, ¿no? Entonces dijo, va a la escuela, dice que es una cárcel, te ha pasado mal, pues, tuvo una depresión infantil o algo parecido, se diagnosticó, ¿no? Pasamos mal para integrarse, lo sacamos un año y está en la escuela pública. No veo otra salida. ¿Y cómo se combate desde siendo padre y lo tiene en una escuela pública? Esa domesticación que es diaria, ¿no? Y de tanta hora con él. Como padre, ¿cómo combate eso? No tengo ni idea, ¿sabes? No tengo ni idea. Es que si lo combate y algo que sé que es muy difícil. Yo con mi hijo he visto eso, pero cuando he intentado empujarlo por un camino que a mí me parece acertado, se ha revuelto, ¿no? Por ejemplo, si quiero que escuche la música de Constante, que a mí me gusta, de la Polla Recta, yo le puedo decirle, Pedro, tengo esta música, está guay, está buena, porque me va a decir, tiene 12 años, tengo que decir, mira, esta música que me han dejado la tiene, con mucho cuidado, salirme corriendo, y así puede ser que él la escuche, y luego cuando acude dice, hostia, qué música más chula que encima de la mesa, y luego así, y tú tampoco eres ningún modelo, porque es perverso, pero yo sé que si a este muchacho lo empujo, y ahora ya está entrando la adolescencia y está en la fase del parricidio, que es la rebelión contra el padre. Y ya me empieza a decir lo que he visto otra gente. Es que soy muy pesimista. Es que tengo la obsesión de los ricos y de los pobres. Y que siempre estoy con los mismos rollos y tal cual. Entonces es muy complicado. Solo sé que no tengo que empujarlo y no sé por dónde va a salir. Sé que si se hace banquero o profesor me gustará menos. El primer alaquiri que habrá que hacerse será el paternal y cuando te lo hagas tu hijo encima te echará la culpa por ello, ¿no? Yo quería preguntarte qué te parece cuando has dicho lo de sacar niños y educar a tu vida. Nosotros tenemos la intención de crear tribu, ¿no? Yo lo llamo así, crear tribu, como en el monte, todo el rollo y tal, ¿no? Si viene alguna criatura, a mí no me gustaría llevarla a la escuela pública. Entonces la Junta me obligaría a escolarizarla, pues, si no lo quita. Si yo tengo piedra, buscaba en lo que es la educación en casa, pero solo como trámite legal para que tú pudieras dejar que el niño está ahí, ¿sabes? Yo solo repito los conceptos y tengo conocidos que hacen eso, ¿no? Que una gente de Soria, pero Alejo, está haciendo algo parecido con una niña. Yo solo respeto, no puedo decir nada, esto sí lo respeto. Yo no puedo hacerlo porque yo no estoy en la tribu, ¿no? Y yo no voy a trabajar solo a mi hijo, si me da miedo explicar a tres o cuatro alumnos que tengo por aula y examinarlo y evaluarlo y empeñarme que aprendan, porque lo veo como un siente poder, ¿cómo voy a ejercer ese poder sobre mi hijo? ¿Cómo? Sobre mi propio hijo, ¿no? Y encima de todo, apareciendo como un salvador encima de todo. Es decir, yo te traigo para que no te dañe la máquina, te dañe yo, eso no lo puedo hacer. Pero la experiencia de sin tipo común o tribales, yo no tengo nada que ponerle. Tienen sus riesgos, sus peligros, ¿no? De que el niño también vive en una especie de burbujas, pero bueno, no tengo nada que ponerle. Yo me circunscribo a la crítica de la escuela y el otro lo respeto. Como alternativa, ¿no? Lo veo legítimo. Una especie de experiencia que tendré que aprender sobre la marcha. Entonces el mensaje cuál es, porque si somos profesores, llevamos a los niños al colegio público y la chava lo ha llamado. ¿Para quién va el mensaje? Pues tú te entiendo. Sí, a ver si me entiendo, ¿no? Si yo he tomado de funcionario, sí. Que me considero ahora como funcionario, Si yo llevo a mi hijo al colegio público, sí. Y le echo lo que he llamado, sí. Y y voy hablando de lo que tú vas hablando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que olvídate de mi vida. ¿No? Que te olvides de mi vida, que te olvides de mí, que te he dicho desde el principio que mi vida no vale la pena. Y que el mensaje es que es lo que durante una hora he dicho, que está un poco a margen de mí. Pero ¿cómo voy a creer yo algo que tú me hables? No, vamos, ya no lo cumplo, que yo no bajo la pena, pero son las cosas que se ponen encima de la mesa, es decir, no yo, sino, por ejemplo, es un prejuicio que para educar hay que cerrar, se puede cuestionar la figura elitista del educador, es decir, las tesis y las ideas que he puesto aquí son las que hay que combatir, pero a mí déjame en paz, si mi vida no vale la pena, no me dejes en paz, pero si yo tuviera que digo que estoy sufriendo, que no estoy contento con lo que hago, que tengo mala conciencia de lo que hago y que solo espero dejarlo pronto. ¿Por qué tengo que voy a comer indígena a ver si me cago por allí, pero no voy a escapar allí porque no me sentí como un contaminador? Luego fui a Guatemala a ver si me iba a vivir con la gente que me ocupaba, fincas marginales, y me gustó más, pero había muchos tiros y muertos. Y estoy buscando la salida. Ojalá pronto la encuentre, pero la estoy buscando. Pero mírate de mí, que yo no me hago la pena. Y cuestiona esta idea. ¿Las tiramos, no las tiramos, las utilizamos? Pero déjame a mí, si yo, pura contradicción si quieres. No, si yo te dejo, a mí la pena de que yo no puedo ir a Colombia porque tengo dinero, ni él tiene tiempo, ni de cual, siempre tiene que vivir al día, ni he podido conocer a otros pueblos. Claro. Me da pena de mí. Yo tengo la certeza, porque lo he vivido también en primera persona, experiencia que he tenido, que esas ideas que tú estás ahora mismo poniendo y defendiendo, donde en una sociedad capitalista como esta, en un lugar como es el Estado español, son viables en una vida comunitaria, en una pequeña isla que no puede ser autárquica, porque nada puede ser autárquico en este sistema, pero una pequeña isla de gente que está viviendo en comunidad, que tiene a sus hijos y a sus hijas allí, que cultiva la huerta, que sus niños y sus niñas están en su espaldita cuando están cultivando, que todas las personas que viven en la comunidad son igual de responsables sobre esos niños y esas niñas, y los niños y las niñas viven allí. Lo veo fácil, vamos. Yo creo que sí, que si la base económica es, digamos, comunera o igualitaria, por lo menos, igualitaria, y no hay diferencias de poder económico ni de trabajo, y en la base, digamos, de gestión o de gobierno hay una democracia, como quiera llamarlo, una autogestión verdadera, yo creo que sí, que esa educación desaparece y pasa como a respirarse y desaparece la escuela. Sí. Creo que hay experiencias como Matavenero, por ejemplo, un pueblo ocupado de hace 20 años. En Matavenero, lo que te estaba hablando, hay clases sociales, hay gente más pobre, más rica, el trabajo no es comunitario, tienen una escuela allí. Y siempre buscan una profesora que pues, normalmente no puede aguantar más de un infierno allí. Tiene una escuelita, un espacio físico, los niños tal. Hay otras experiencias como los pueblos ocupados de Navarra, donde la economía es comunitaria, la vida es comunitaria, y los niños y las niñas de la escuela, por ejemplo, no tienen. No van a escuela, ¿no? No van. Es lo que te decía antes, si buscan en Pamplona un lugar de referente de socialización con más niños, pero su día a día transcurre en el pueblo, ¿no? Sí es verdad también que la madre al final tiene mucha más responsabilidad sobre los niños que el padre y el resto de las personas que viven, ¿no? Pero son niños y que no van a escuela ni ningún. Yo creo que la escuela depende de la cuestión social, de la división del trabajo social, ¿no? Y la división en clase. Si se abole esa división en clase, claro que se puede socializar a los muchachos sin pasar por la figura del profesor y del director educativo. Estoy convencido. Creo que ahora mismo en el mundo, como decía, que ocurre en muchas comunidades que llamamos indígenas, por ejemplo, pero no son tan indígenas, ¿sabes? Estos indígenas de Oaxaca no son así de tiempo milenario, no son así de anterioridad a los españoles. Es un territorio que son así hace un par de siglos nada más, pero lo tienen de hecho, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, no me cabe la menor duda. Exigen profesores porque exigen burgueses. Y porque hay un trabajo asalariado y una pluralidad y un dominio y hay un Estado. Si eso se cancela, la escuela, como decía Marx, Locke y mucha gente, se puede disolver en la comunidad. Desaparecería. Pero desde antes solo hay escuela donde hay opresión. ¿Estás consciente del dominio ya un paso, ¿no? Eso dicen, que el esclavo, se sabe que es esclavo, ya es menos esclavo. Yo pienso desde mi punto de vista que todos los que tenemos una idea libertaria, por llamarla de alguna manera, al final en nuestra vida diaria todos tenemos algo contradictorio con respecto a esa idea. Bueno, yo qué sé, me atrevo a decir que vamos, que ninguno de los que estamos aquí, yo la primera, llevamos una vida anarquista porque, yo qué sé, tal y como está planteado ahora mismo esto es muy difícil, ¿no? Es algo difícil. Supongo que ya desde el comienzo está dañado, ¿no? el O'Neill es de Samuel Hill, que desde pequeño arrastramos un trauma de pequeño, ¿no? Y ese trauma nos va a acompañar durante toda la vida, todos los que hemos vivido pues, en una sociedad patriarcal, ¿no? Y capitalista, ¿no? Yo pienso que tú eres un enfermo que ha escrito un libro y nosotros los neuróticos que estamos preguntando qué te piensa el hombre. Bueno, yo me estoy preguntando. Me acuerdo que la primera vez que se publicó El Irresponsable apareció una reseña en la CNT. Y hubo en el periódico, quiero decir, y hubo bastantes críticas desde gente del sindicato que se quejó de que en la CNT se le hubiera dado cabida al libro. Y quería preguntar desde 8 años, no sé cuánto ya harán, ¿no? 8 años, pero 9 años después, si ahora mismo tú mismo ves que lo irresponsable o las teorías que nos estás comentando tiene más aceptación o por lo menos no más aceptación, pero si ven menos hostilidad entre los anarquistas funcionales, tan mala cosa, ¿no? Hace poco coincidí en Valencia en un acto de la CGT, o sea, que planteaba la cuestión de la educación y quiso llevar a 3 personas. Una era Carmen Argullón, no sé si la conoce, libertaria, catedrática de la Universidad de Valencia, especialista en Ferrer Guardia. Otro, la gente de Daniel, en la escuela libre, y luego me mandaron a mí para decir al demonio, ¿no? Esta mujer estuvo una hora hablando de una casa magistral sobre la Ferrer Guardia y mantuvo la tesis de que actualmente la democracia española, que no es perfecta, tenemos ya por fin la posibilidad de llevar a la aula universitaria y de secundaria los planteamientos de una pedagogía libertaria. Y tenemos que aprovecharlo y tenemos que hacerlo. Que por fin podemos tener algo tan maravilloso como una educación libertaria. Era su tesis. Los del Bañez, pues defendían su experimento allí, de estar con los muchachos, no dejaba de ser como ganarse la vida, su mecanismo suave, y luego lo habló media hora. Yo hablé 15 minutos, de forma esquelética. Dije esto de los 4 minutos de la antipedagogía, en la que se armó allí. ¿Cómo se enfadó a la mujer esa, la Carmen Argullón? Algunos muchachos que eran así en el Copán se levantaron y se dijeron a mí porque decían, aquí hay mucha, porque me tienen como proteger, aquí hay mucha tensión, ¿verdad? Como se sintió cuestionado en lo más hondo. Yo lo comprendo, ¿no? En la universidad, catedrática, con sus libros publicados, defendiendo la pedagogía libertaria para llevarla ahora mismo a la aula, aunque hace ya 100 años que está ahí, yo pienso que ya se ha integrado, pues no hay aceptación, hay mucha animadversión, hay gente que le manda los correos electrónicos muy jodidos. Uno me dice, tú, más vale que vuelvas a las cabras, porque para eso es para lo único que vale. Y déjate de decir tonterías, tal. Y yo le respondo, la verdad es que las cabras no se me dieron muy bien. No me parece que sigo para algunas cosas más en la vida. O sea, hay mucha indignación. A veces me quieren juntar con el de Paella, pero de Paella no van, si estoy yo, no van. Hay una gente de la Escuela Libre de Barcelona que cada vez que hemos coincidido han abandonado la sala. Hay gente que se enfada, se pone de pie. Casi se indignan, ¿no? Y tú estás tranquilico ahí escuchándolo y se van, ¿no? No hay más comprensión, ¿no? La verdad es que no hay debate, ¿eh? Aquellos que están por una reforma de la escuela, por un constructivismo, no están admitiendo las posiciones antipedagógicas, no se puede. Y yo antes decía que mi actitud con ellos era de una simpatía que discrepa. Compañeros, todos, ¿no? Una simpatía que discrepa. Ahora creo que no es simpatía que discrepa, ¿eh? Esto no es simpatía ya. Hay una agresión. Mutua. ¿Sabes por qué se ve así desde fuera que lo que tú promueves es una eyaculación hacia la nada? Quiero decir que quizás la gente que camina, pues que tiene la anarquía ahí como un fin y tal, creen que lo que tú propones es... Esto es de Bruno, que es el indista de allá. No. Hay gente que han desertado, hay profesores que han estado, que han sido nómadas de la escuela alternativa, ¿no? Conozco algunos que ha estado en Paidilla, luego ha estado en Doñez, ha estado en la escuela profesional de Murcia, y ya después de dar muchas vueltas, habla conmigo y dices, pues es que tiene razón, es que eso no es ninguna parte, eso sí, pero están ganándose la vida, ahí, y teniendo mucho interés en que su experiencia sea notoria para tener alumnos. Choca contra el interés. Y no te va a dar nunca la razón porque está cuestionando su fuente de ingreso. Aparte de todo. Y eso es sagrado. No, no hay debate. Puede ser un provocador, un maximalista, ese tipo de cosas. Trabajo para la CIA. Me he filtrado aquí en el movimiento anarquista para desestructurarlo, dividirlo y hacerle olvidar su herencia positiva de las escuelas pedagógicas. Todo tipo de locuras se pueden decir ya. O soy un nihilista. Pues yo creo que sí que puede haber debate. Lo que pasa es que el debate se tiene que dar en los sitios donde se puede dar, como aquí. En una cumbre convocada por un presidente de gobierno de no sé dónde, ahí no hay debate. Con una catedrática de la universidad que no sé si se dice anarquista, ella no se lo dice, me da igual. Libertad, ya se dice. Pues probablemente tampoco tenga muchas posibilidades para debate, ¿no? En un programa de la COPE, pues, ¿para qué va ahí, no? Sí. El debate se tiene que dar, se tiene que dar. Pero es que los ponen juntos. Ahora, dentro de poco, en Castellón, en la Universidad de Primero, la jornada de pedagogía, y va a haber la cambia en yo, y otra vez me llaman a mí y siempre digo que si no voy a otros sitios, ¿no? Para hacer el diálogo, y otra vez va a ser. Bueno, y ahora la CGT. Hay gente en la CGT que quiere llevar la CGT un poco hacia la izquierda, yo qué sé, ¿no? Que son como la conciencia de la CGT, o son los más radicales de la CGT. Y ellos me llaman para que cuente el número. Dices, no, pero no es una encerrona, es que queremos que sea así. Pero ahí se pasa un poco más. Yo no es más, ya. Total, siempre digo de siempre, ¿no? Pero es violento. No por ti, sino por ver cómo ellos padecen esas palabras. O sea, se ofuscan, no es una seriedad ahí. Y si dice lo de narcofuncionario. Son dos tradiciones. Dentro de un movimiento anarquista también hay colectivos de educar sin escuela, ¿no? De gente que está intentando de alguna forma ampararse en algunos resquicios que hay legales para llevar lejos la escuela y cuando por su cuenta hay un abanico, solamente que la antipedagogía yo creo que es minoritaria. Y cuando va a un sitio de conferencia ya lo sabe. Los que visten bien y llevan alguna chaquetica y corbata, son CGT por allí, hostiles. Los que visten medio atienden, y luego al final están los anarcopan, los más así, los más con la pinta más jodida, que eso lo entienden mejor, ¿no? Y sobre todo entienden mejor los trabajadores, la gente que fue expulsada de la rueda escolar, que no triunfó, que lo suspendieron, lo que lo dejaron, que los universitarios, eso lo comprobó. Entienden mejor los trabajadores, los forestales, que gente que son autodidactas, que lo tienen en una carrera. Ya en una carrera empiezan a justificarse, a justificar la carrera. No entienden mejor los estudiantes de pedagogía que son mismos estudiantes al año siguiente cuando son maestros. Ha pasado un año y ya no son los mismos. También está la misma crítica a la familia monógama, ¿no? Que a la escuela como continuación de la familia. No te he entendido, sé que estoy cansado ya. No. ¿Qué dice la familia monógama? No, quería preguntarte que si realizas la misma crítica que haces a la escuela, si la realizas a la familia monógama como. Al fin y al cabo la escuela es una continuación de la familia, ¿no? Si realiza la misma crítica a la familia. No hago ninguna crítica, es decir, si hablamos de familia, pues tengo mi idea, como tú las tuyas, pero no es un tema ni que he estudiado ni me siento capaz de hablar sobre él. Yo soy el hombre de un solo tema. Pero ven a hablar de los medios de comunicación y de la manipulación, los medios de comunicación, digo, yo quería hablar de eso, yo quería ser de esa parte de lo que sabes tú. Quería hablar de tonterías. Yo no me gusta nada de familia monógama, ni de familia, nada, de ninguna clase de familia, nada. Pero no soy capaz de notar el discurso sobre este cerebro, porque no es mi tema y no he trabajado, no he tenido experiencia. Lo veo como una célula de represión, pero es que ya me parece que ya no hay ni familia siquiera allá, eso es lo que hay. No es asunto sobre que tenga seguridades. Yo soy el hombre de maniático, soy un cruzado contra la escuela. He tomado la palabra más de 70 veces contra la escuela. Y quizás ya deba poner pronto punto final. Toco temas con eso, a lo mejor, ¿no? La educación comunitaria indígena, que hay una forma de educación sin escuela, me atrevo a hablar de ella porque está de su experiencia, la forma de dominio social que tiene que ver con la escuela, y todo un amplio, pero muy despacito, muy poco a poco, ¿no? El enigma y todas esas cosas que no están en el discursario, pero son pocas, y es muy lento, porque yo no soy un teórico, una persona que dice, yo tengo otro libro y ya tengo una teoría, como estos que hay por ahí, ¿no? Que enseguida sacan libros de cualquier tema, y firman ellos, no, yo no soy así. Yo desde la práctica, desde la experiencia, arrastrando contradicciones, muy, muy lento, muy lento. Lo último, que no habla de uno de mis inspiradores, que es el elevado de la anarquista colorado de Antonín Artaud. ¿Habéis leído ese librico de Antonín Artaud? Se llama El Bábalo, la anarquista coronada, y habla de un emperador romano. El Bábalo fue un emperador con 14 años. Y según explica Francia Antonio Artaud, este emperador era anarquista. No la confusión, la verdad es que no era otra cosa, era anarquista. Y está en el poder del emperador. ¿Qué hizo el Bábalo? ¿Qué hizo? ¿Se dedicó a humanizar el imperio? ¿A darle comida a los pobres? ¿A subir los salarios? ¿Qué hizo? Desde el poder hizo un trabajo de conmoción moral e ideológico de todo el imperio, que acabó con él mismo. Llega al poder y el primer día echa a todos los hombres del Senado y pone mujeres en su lugar. Al día siguiente elige nuevo ministro por el tamaño de su pene. El que la tenga más grande, un puesto más importante. Dicen los cronistas, aquello fue un caos, porque te encontraba frente de puestos serios a un muletero, a un ferrajero. Al siguiente día se viste de prostituta, él, el emperador, que es Dios, y se vende en las puertas de la iglesia cristiana del templo romano por 40 céntimos. Puede hacer el amor con Dios, te deja. Y es que llevaba. Empieza un programa de castraciones, empieza a castrar a la aristocracia, a los senadores, a la gente con poder. Mete sus miembros con trigo en bolsa y se baja al pueblo. Dice, nutro a un pueblo castrado. Todo eso durante 2-3 años desde la cima del poder. Y al final tiene una idea preciosa, esto con 14 años. Ya tiene una idea preciosa que le costó la vida. Dice, ahora me voy a casar con un negro, con un bárbaro, con un esclavo. Y voy a abdicar en él del imperio. En adelante, ese negro, bárbaro, esclavo, va a ser el emperador de Roma. Y yo, su muy querida y fiel esposa. Y eso ya le costó la vida. Dice Antonio Artaud que ese es lo que puede hacer un anarquista real desde el poder. Usarlo para atentar contra el poder, para destruir el poder, para minar el fundamento moral del poder. No gestionarlo, no gobernarlo, no jugar a la reforma. Entonces, un maestro anarquista puede, mientras está en ese puesto, jugar a esa corrupción, a ese sabotaje, a esa destrucción, y buscar suicidio e irse. Eso sí se puede hacer desde el poder, pero no lo otro. No jugar a dignificar la vida de los romanos, manteniendo la estructura social incrusta. Por eso es por lo que yo creo que no puede haber anarcofuncionarios, sino anarcodegrados. Anarquistas coronados temporalmente en una vida autodestructiva. Ese libro es interesante. 12 o 14 años. Para los cronistas normales estaba loco. Era un emperador loco y sanguinario. Para Artaud no. Era un libertario y respetuoso. Y un verdadero luchador, solo que era emperador. Y no se equivocó con su práctica. Hizo cosas que rimen con la locura, con el arte, con la poesía, con el teatro. Desmoralizó el imperio, lo desquició. Creó nuevo cargo, corruptor de la juventud. Habría 13 corruptores de la juventud en la ciudad de Roma. Gente empeñada en que los jóvenes no fueran nunca buenos ciudadanos romanos. Corruptor de la juventud. Y así una larga lista de cosas que son como simbólicas, alegóricas, porque eso sería atentado contra la moral del imperio. Eso es un trabajo de un anarquista que es emperador. No otra cosa. No reformismo desde la cúpula, como los maestros anarquistas, que son reformismos desde la cúpula. Y ahora sí que ya, yo creo que ya tengo más que decir. Así que estos libros son para regalar. Y que no me lo llevo otra vez a Valencia, ¿eh? Así que lo lleváis, que se quede a la distribuidora. Ya ha reventado el final de uno. ¿Eh? Que ya ha reventado el final de uno. Okay.